Y de esta manera arrancamos con nuestro periplo de pasar la onda. Hoy más que nunca un periplo. Y me gusta el rock, el maldito rock, cantaba la renga, ¿no? Sí, siempre me lleva el diablo, ¿no? No tengo religión. Bueno, bienvenido, buenas noches. Estamos en un nuevo capítulo de Pasar la Onda, capítulo 263. Porque el anterior había sido Capicúa y lo dije en la apertura. De ahí que llego a la conclusión de que hoy es el 63, 263. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pasar la Onda. Arrancamos a pasarles la onda, básicamente, a tratar de llevar adelante este programa que arrancó complicado por diversas cuestiones, internet, luz, gente encerrada, por ejemplo, como es mi caso, gente dormida, como es el caso de Gillo, por ejemplo, también. Bueno, gente enferma, como es mi caso. Gente enferma también, lo tenemos a Leo acá, pero bueno, Leo siempre ha sido medio enfermito, así que en ese sentido te bancamos, pero ahora está físicamente, digamos, enfermo, no solo mental. Sí, de hecho tengo un té de manzanilla al lado que muy amablemente me facilitó Nanos. Para mí está haciendo un poco de espamento, ¿no? Es como para que le digamos, che, no, Leo, no, yo ya bien. Te vengo diciendo que me vengo sintiendo mal desde la semana pasada. No tiene nada que ver con que ayer te la hayas dado una pera. No. ¡No! Jamás, jamás de los jamás. Bueno, me presento, mi nombre es Cristian Gabriel Leoto, los voy a estar acompañando en la conducción, vamos a ir hasta las 12, por lo menos hoy hasta las 12, 12 y cuarto creo que vamos a andar, vamos a tratar de hacer las 3 horitas completas, se nos complicó como les decía recién el inicio del programa, pero aquí estamos, los vamos a estar acompañando en las teclas, en la operación técnica, en la co-conducción, además también el señor Juan Ignacio Miranda, bienvenido. Muy pero muy buenas noches, Radio Escuchas, estamos esperando que esté saliendo lo más mejor posible. Estamos tratando de que se estabilice de alguna manera. Yo diría de dejar ciertas cosas que tenemos que hacer durante el programa para bien bien el final, te diría. Y Nanu me mira como diciendo, ¿estás hablando de eso? Sí, estoy hablando de eso, Nanu, así que no voy a decir nada. Hoy nos va a estar visitando la gente de La Murga y Tango, Prepara el 7. Un nombre bastante sugestivo, ¿no? Bastante sugestivo. Le vamos a preguntar a... Lo divertido hubiera sido que salga en el sótano de Gillo, ¿no? Claro, sí, bueno, va a estar el sótano de Gillo también, nos va a estar trayendo bandas nuevas. Si se despierta. Sí, si se recupera el mensaje lapidario que le mandó Nacho y viene, a pesar de eso, no lo escuché, pero viniendo de Nacho Gillo. Me imagino lo que va a haber. Importante, contundente sobre todo. El señor Leandro Bonini es la otra voz que escuchan ahí en el micrófono. Buenas noches equipo reducido, buenas noches Radio Escuchas, buenas noches mundo, buenas noches Pasa la Onda, esta locura hermosa de todos los jueves a la cual vengo aunque esté enfermo. Así es, como corresponde. Ahora yo me pregunto, ¿no? Y te pregunto ya que estamos también al aire, ¿no? El lunes, si estás enfermo, ¿sale igual Vivo en la Caja? Obvio, papá. Una semana complicada, completita, ¿no? Porque arrancamos el lunes complicado. Arrancamos el lunes complicado. No pudimos salir al aire finalmente, sí. Pero sí se estuvo grabando programa que se estrenó con la gente de Antihéroes en el Burrenete, pues ya había Antihéroes arrancado. Sociedad Anónima. Hablamos justamente de lo importante que es decir el Sociedad Anónima. Por supuesto, eso se va a estar encontrando próximamente, lo vamos a estar subiendo para que lo puedan disfrutar. La realidad es que no se pudo salir al aire, tampoco pudimos salir en la Ciclola este martes, por problemas técnicos, así que el martes que viene volvemos, si Dios quiere, a la Ciclola y también en Vivo la Caja, pero en vivo y en directo. Que claro, es que la idea es esa, justamente, estar en vivo y en directo. Exacto, bueno, vamos a tratar, estaremos tratando en las redes sociales, está el Nanu Steam, el Nanu G al cuadrado, como le dije el otro día, está Nanu Wild acá con un saumerio, me encanta que prendan saumerios, a ver si cambiamos un poco la vibra. ¿Qué haces, Nanu? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Hola, buenas noches, Radio Escuchas, como dice Leo. Sí. Cambiamos la vibra, cambiamos todo. Está también. No sé, hay que purificar el ambiente. Ya. Buena vibra, buena energía. Purifiquemos. Nanu González también con las redes sociales. Comuníquense. Arrancamos el capítulo 263 con música. Suena Incubus haciendo The Wolf. Thank you. from. On the top of the highest I rise today. It's not a breeze cause it blows hard. The sand it wants me to discard. The humanity, I don't watch the warmth. So do you think I should adhere to the dressing of the seer and leave in my wake a trail of fear? No, no. Shoot on my head up high, throw a wrench and spoke some by. Lleno de fuego. Yo quería cerrar con este tema el programa pasado. ¿Habrá quedado por eso en tu retina, Nachito? Sí. Ponele. Da la casualidad que lo nombré el jueves pasado y vos los ponés hoy para arrancar nuestra agenda de viernes. Suena Ataque 77. Ya, obviamente, Ciro Pertusi. Esto viene de la banda post Pertusi. y van a estar tocando en La Plata. Arrancamos con agenda del día de mañana, agenda de viernes. ¿Dónde va a ser esto? En el Teatro Sala Ópera, que queda en la calle 58, número 770, entre 10 y 11, en la ciudad de Las Diagonales, en La Plata. Entonces, a partir de las 20:30 horas, un ataque 77 que sigue girando. Y sigue sin sacar material nuevo, ahora que me estoy dando cuenta. Este disco Estallar creo que fue el último material que sacó nuevo. Es decir, lo que vino después fue aquel disco de acústico, si no me equivoco. El CD acústico, que es un CD raro, en vivo un acústico que... Exacto. No sabes qué pasó ahí. Sí. ¿Qué pasó? Dos arrojos. Robaron, boludo. Ataque 77 en general, me parece, ¿no? Una banda que ya hoy por hoy a lo que eran sus inicios punk tiene bastante poquitito. Recordemos que el año pasado festejaron 15 años, no, perdón, 25 años de El Cielo Puede Esperar. Sí. Se dio el famoso retorno de Ciro a la formación, de Ciro Pertusi, que cantó la última parte del show, que todavía es el día de hoy que me arrepiento no haber ido, que es lo que te diga. Yo no me arrepiento de ese amor, aunque me cueste el corazón. ¿Vos no te arrepentís? No, de ese amor, aunque me cueste el corazón. ¡Ay, no! Ah, no, justito. Porque el bueno, otro día estaba escuchando una playlist de Ataque y ese tema pega mucho. Es un clásico. Y, sí, eso sí, viene al pecho. Si bien no es de ellos, ¿no? Es, no, es de Gilda. Claro. De la Gilda. Igual, ¿es de Gilda, seguro? No sé, porque... No, probablemente enteré, no lo haya escrito ella. Claro, me enteré que, por ejemplo, Paisaje, otro tema famoso de Gilda, no es de ella. Ah, mira, que es una versión. Es una versión de un tema muy viejo. Va, muy viejo no, pero un tema de los 70. Mira. Tampoco es de Vicentico, no se lo pienso. Tampoco es de Vicentico, claro. Sin falta que me digan es de Agapor, ¿viste? Como, claro, es de Agapor, ni no es, de, es del otro, que es Marama. Maramá. Maramá, y también estaban los Totora por ahí, poner. Bueno, gente, nos abocamos a la por agenda. Lo menos eran ladrones argentinos, ¿no? Eso por lo menos lo hacen con la suya. Bueno, está bien, está bien. Y son argentinos, como decía Nachito. Pasamos a la siguiente fecha, nos venimos ahora para la capital, ¿les parece, muchachos? Me parece, sí. Banda que vino hace un tiempazo, le hemos transmitido en vivo, se llama Para Selene. Va a estar tocando con Quimera y sus amigos lisérgicos. Estas dos bandas suelen hacer fechas juntos. Hace poquito me reencontré con los chicos de Para Selene y nada, un placer volver a verlos y que estén bien, ¿no? Que hayan seguido por el camino de la música. Van a estar tocando en La Sala. Yo hace poco los escuché a los chicos de Quimera, casualmente. Mirá. Y están sonando muy bien, te digo. ¿Quimera y sus amigos lisérgicos o Quimera de Sueño? Porque había dos, ¿verdad? No, Quimera y sus amigos lisérgicos. Sí. Y estaban sonando muy bien. Banda que también vino en su momento a pasar la onda. Sí, a la cuestión de fin del 2013. ¿Cómo te estás tirando una fruta? ¡Qué bien! Se le ve la cara. Pueden buscarlo. Claro, búsquenlo. Sí, www.pasarlanda.com.ar y puedes encontrar todos los programas. Puedes escucharlo y decirle: toma, Cristian, para vos. Y taparle así en la cara el capítulo que es con la fecha. Claro. O decir: Nacho, tiraste fruta. Ya, tiraste fruta, mal. Yo dije aproximadamente. Aproximadamente. Desde el 2014, desde el principio del 2012 hasta fin del 2016. Claro. En alguno de esos momentos. Claro, en alguno de esos momentos, o sea. Zapata. Bueno, te cuento. Me dejás contar, sí, dónde van a estar tocando porque dije que iban a estar en La Sala, no dije la dirección. Ah, es perfecto. Es en Avenida Díaz Vélez, 4820, La Sala, enfrente al Parque Centenario, desde las 8:30, 9 de la noche. Sí, no olvidemos que en la esquina hay un Ubis. Escucha lo que se cobra, ¿viste? Ah, no, no cobramos. Claro, no. En Mar del Plata, mi querida Mar del Plata, que te extraño mucho, va a estar tocando Plan 4, Lox Gnosis, Senda y Rigore en Cinco Sentidos Multiespacio. Esto va a ser, bueno, claramente el viernes, a partir de las 20 horas está anunciado. Cinco Sentidos Multiespacio es en Luro 2237, Mar del Plata, MDQ. Te un amo. Lugar extraño para lugar de bandas, ¿no? Porque yo estoy haciendo memoria de Mar del Plata y esa altura me parece que está cerca del estadio El Minela, por ahí. La verdad no sabría decirte porque yo me ubico, soy como un GPS, o sea, me ubico por cosas visuales. O sea, te cambian, o sea, hace mucho que no vas, te cambian los lugares y cagás. Claro, me cago. Me cambian la plaza del lugar, ya cagué. Y la plaza va a estar medio difícil, pero hay unas cuantas. Sí, igual. Y son bastante parecidas también. Pero bueno, no importa. Bien. Mar del Plata, qué lindo. Hermoso. Qué ganas de ir para allá. Extraño mucho. Qué ganas. Dentro de poco viene la Tefa, que te quiero mucho, Tefa, viene para acá y la voy a ver. Le llegan a correr el Ugis de la esquina, por ejemplo, no sabe llegar a la sala. Queda la sala. Pero no, bueno, estamos diciendo mucho la palabra Ugis. Si te molesta, vos que sos de la contra, así que si tenés una a la fábrica, podés estar con nosotros y hacer publicidad, que con nosotros podemos hacer un gran intercambio. Claro. Sí, intentamos publicidad y bueno, dar comida, básicamente. Básicamente, que comida viene faltando acá. Seríamos muy felices, ¿no? Exactamente. Bueno, la gente de Easy Babes va a estar tocando con The Paco and All My Band en el Conventillo Cultural Abasto. Esto queda en Anchorena 575 y es a partir de las 21 horas. Lindo lugar en el Abasto. Hay un montón de barcitos por ahí, centros culturales. Es un lugar que explota de cultura el Abasto. Definitivamente explota de cultura. Hay un montón de teatritos, de lugares que donde tocan bandas, de bares para tomar cerveza artesanal. A mí me encanta el Abasto, te digo. Salvo que, bueno, salí de ahí y salí medio mamado, medio peligroso. Sí, es un poco bueno. Picante, sí, sí, sí. Es picante la zona, pero pintoresca también. Claro, ahora se dice pintoresco. Así siempre no. Lo ha sido igual, ¿no? El Abasto, recordemos aquella famosa canción de Luca Prodan. Claro, ejemplo, tomates, ¿no? Podridos en las veredas del Abasto. ¡Hola, Chicho! Llegó Chichito, ahora va a estar aquí con nosotros comentando más fechas. Yo me voy ahora para lo que es Zona Sur. Nos vamos para Banfield, si les parece. ¿Les parece? Para Banfield. Ok, Banfield. Los pagos Banfield. Del cabezón. De sí, del que se quiere dormir temprano, ¿no? De ese. Claro, sí, sí, de y del Julio. De todo pasa. Ah, también. ¿También? No, pero ese no es de Sarandí. Bueno, no importa. No sé. Cuestión es que en Banfield queda por ahí el queda. Teatro El Refugio. Talleres de teatro y música, así se llama todo ese nombre, tiene mierda. Maipú 540, y ahí va a estar tocando Palo Pandolfo junto con La Hermandad, vamos a una de sus últimas bandas, Pérez, y también va a estar tocando la gente de Los Lunes a partir de las 21:30 horas. Lindo, lindo, Palo Pandolfo volviendo a la actividad. Sí, bien. Lindo, escuchaste un tema nuevo, muy lindo, me gustó, interesante. Mirá, mientras que se dedique a cantar y no a locutar documentales, yo lo banco a muerte. Es medio tenso, ¿no? Cuando tiene que hablar y te habla todo con un tono así, que no sabes por qué separa las letras de esta manera, claro. Cuando habla. Te pronuncia cada palabra, estamos aquí en Pasada Onda. Canta mejor, Palito, por favor. ¿Vamos con otra fecha de viernes? Sí. Todo aparenta normal, va a estar tocando en Santana Bar, lugar que hace mucho al que no asistimos, que esto queda en Juan Domingo Perón 414 a partir de las 22 horas. Bien, te paso una que es interesante, una banda muy copada, Los Mutantes del Paraná, va a estar en el Matienzo, Centro Cultural Matienzo, esto es en Pringles 1249, mañana viernes claramente a partir de las 21 horas está anunciado. Bueno, yo voy con una en Capital, nos vamos ahora para el coqueto barrio de Flores, allí está, bueno, en realidad esto es Floresta, no Flores, saben todos la diferencia, ¿no? Jackie Boy. Sí, no, no es Jackie Boy, creo que se enfrente. O por ahí. O por ahí. Sí, está sobre Rivadavia. Y es el Teatro Gran Rivadavia, que volvió. El Teatro Gran Rivadavia, en forma, claro, de fichas. Sí, sí, sí. Sí, volvió. Exacto. Con todo, están trayendo bandas. Bueno, de hecho, el sábado vamos a tener a nuestro equipete conformado por la señorita Chicho Rock, que se presenta en este preciso instante con nosotros. Exactamente, buenas noches, Cristian, buenas noches a todos. Vengo de un universo paralelo, volando en un dragón negro por Avenida Rivadavia. Ajá. No sé, no me podía despertar, me dormí, perdón. Está complicado, bueno, sí, convengamos que la lluviecita, el frío, como que la cama te atrapa, viste, ahora. Buenas noches o buenos días, ¿cómo se dice? Buen día. Buongiorno. Bueno, en el Teatro Gran Rivadavia, donde van a estar ustedes el sábado, después vamos a estar comentando a quién van a estar viendo, va a estar tocando La Mississippi, que vamos a estar hablando tarde o temprano, vamos a lograr hablar con el señor Ricardo Tapia, estamos ahí, seguimos en tratativas, pero bueno, tienen una agenda muy, muy nutrida, igual que la nuestra, les cuento, en cuanto a invitados y demás, está bastante, bastante saturada la agenda, gracias a Dios, ¿no? De pasar. Sí, esperemos que vengan, ¿no? La veo medio difícil, pero bueno. No, que vengan los invitados, digo. Ah, sí, bueno, sí. Convengamos que la semana pasada tuvimos esa mala fortuna de no poder tener invitados, ni siquiera por teléfono tampoco, pero bueno, no. Y eso suele que no pasar. Fue la semana pasada que publicamos esa publicación. Maldita. Es verdad, no nos había caído todavía esa cierta suerte de. ¿Cómo decirlo? De mala suerte. Pero ojo que. Sí, lo nombramos. Sí, dijimos que íbamos a estar yendo a comer y le hicimos una mención. Entonces, bueno. Hablando de La Mississippi, ¿no? Justo que tienen el tema mala suerte. Ahí va. Exacto, bueno, La Mississippi ahí va a estar tocando, como decíamos recién, en el Teatro Gran Rivadavia. Así que una linda fecha para el día viernes. Linda fechita, un poquitito de blues ahí como para escuchar. Somos tres, digamos. Bueno, gente, vamos con una. Somos cuatro ahora. Cuatro ahora somos, de hecho. O sea, de paso. Babasónicos, mete triplete. En el Teatro Ópera Allianz, porque ahora tienen sponsor y de los buenos, digamos, los Babasónicos. Viernes, sábado y domingo van a estar ahí en el teatro. una fecha completita. No cerramos de alguna manera la agenda de viernes escuchando a la Mississippi, banda que nombrábamos recién haciendo Lejos de Acá. Sí. We'll be right back. and roll aquí en nuestro programa, y es el momento de que bajemos al sótano de Gillo para conocer bandas nuevas. ¿Cómo estás, Gillo? Muy bien, todo bien. ¿Vos, felicitaciones, Cristian? Chicho, te lo digo al aire también. Felicitaciones por ser el segundo mejor resultado en tu último parcial. Bueno, muchas gracias. Le pongo la canción de Cebollita. Cebollita. Bancarte a ser segundo. Bueno. Bueno, muchas gracias, chicos. De nada, Gillín. Estamos en el sótano. Primero que nada, me gustaría hacer extensivo hacia la gente un instructivo de alguna manera de cómo pueden llegar al sótano. Dale. ¿Quién lo hace? Nachito, que nos está mirando, porque a él le encanta decir www.pasalaonda.com.ar. Pero en este caso lo que tiene que hacer es comunicarse a... Gillo@info... ¡No, upa! ¡Va! ¡Choque! Gillo@pasalaonda.com.ar. Bien. Gillo con Y. Ahí que... Pero para. Está bien, bárbaro. Ya tengo el mail. ¿Qué carajo tengo que hacer ahora? Bueno, cuando ponen Gillo@pasalaonda, sí, en el asunto me ponen la banda. Ajá. Después me ¿te ponen la banda todo junto o te ponen el nombre con el cual se identifican? El nombre de la banda. Algo que haga referencia a la banda, ¿no? Sí. El nombre de la banda sería lo ideal, porque si no después la tengo que castear y sería un quilombo. Bueno, en fin, me ponen el nombre de tiene la que, ¿qué? Banda. Tiene que lo mismo, pero... Castear, tiene que hacer un hechizo. Bueno, entonces me ponen el nombre de la banda en el cuerpo, digamos, de este mensaje. Me tienen que hacer una breve descripción de lo que es la banda, lo que comúnmente se llamaría gacetilla. Si no la tienen, yo los ayudo a armar la gacetilla, porque también hay bandas que me dicen, ¿qué es la gacetilla? Yo te ayudo, te mando un modelo y vos después rellenás con tus datitos. Está preparadísima la chica. Estoy, pero estoy a full. Y después me tienen que pasar un audio donde presenten su banda en cuestión, presenten el tema que quieren que pasemos aquí en nuestro hermoso programa y en esta bella sección, y el tema en cuestión. Bien, ok. Con todo eso, puedes llegar al sótano de Gillo y emerger en uno de nuestros programas, como en este caso, la gente de La Insoluble, que es lo que estábamos escuchando recién, y hablaron, te mandaron mensajes, hicieron todos los pasos. No, en realidad la gente de La Insoluble la contacté yo porque son muy amigos. ¿Se acuerdan de Cinco Cuerdas? Sí, nuestra banda amiga. No, un gran saludo. Nuestra banda amiga aquí de San Cristóbal. Correcto. Bueno, pero en este caso los muchachos son de Rafael Castillo, nos vamos al oeste. Ajá. Por cuestiones de la vida han pegado buena onda y estuve escuchando un poco, y la verdad es que tenía ganas de que pasemos La Insoluble, porque se van a estar presentando mañana. Exacto. Junto a Circo Paranoico en La Ferrer, en Andrade 5782. Así que los que quieran ir a escuchar un rock and roll, bien rock and roll barrial, pueden ir a ver a La Insoluble. Y aquí tenemos el audio de uno de sus integrantes. Hola, soy Zurdo de La Insoluble. Estamos escuchando Va Cayendo la Noche de nuestro EP. Quiero mandar un saludo a todos los oyentes de la radio y los esperamos el viernes 10 en Guevara de La Ferrere para festejar 10 años de rock and roll. Suerte la mía, está sonando de Rolling Stone. Venite a la pista, nena, vamos a bailar. Es que la noche se hace larga y yo la quiero disfrutar. Por nada yo lo dejo pasar. Llamaron a mi casa, estoy invitado a tocar. Subo a mi auto, prendo el radio transistor. Verás que suerte la mía, sigue sonando Dragon Stone.

estamos con el capítulo 263 de Pasar la Onda. Y después de 263 programas, viene una murga a nuestro programa. Es la primera vez que... Bueno, ahora me estoy auto haciendo dudar, porque me parece que al principio, cuando arrancamos, yo no conducía este programa, sino que lo operaba. Y el que era el conductor en su momento era muy murguero, el flaco. Así que me parece que puede ser, pero así como murga tango la primera vez. Estamos con la gente de Prepárate. Sí, está bien, estamos bien. Prepárate el 7. Bienvenido, buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien? Hola, buenas noches. Al mic, por favor, acérquense, tráncenselo prácticamente al mic. Después tenemos que acercarnos nosotros, pero no da, ¿viste? Así que, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien. Bueno, vayan presentándose y, por favor, vamos a ir contándole un poco a la gente de qué va Prepárate el 7. Es una murga que mezcla tango también. ¿Quién se hace cargo de empezar a explicar esto? Bueno, buenas noches a toda la audiencia. Sí, en realidad, todo el mundo nos dice murga. En realidad no somos murga, o sea, por el formato, ¿no? Somos un grupo que hacemos murga uruguaya, cantando tango, ¿no? O sea, lo que utilizamos de la murga son las voces, pero no somos el formato murga, lo que se llama formato tradicional de murga. Y hacemos los tangos tradicionales, en voz de murga, vamos a decir. Y bueno, lo vamos llevando por un hilo conductor, en la cual, bueno, te vamos haciendo toda una historia para desembocar en cada tango que cantamos, ¿no? Bien, esto ya, Marcelo, tu nombre, ¿no? No te me presentaste, Marcelo. García, completo, venía con apellido también. Bueno, nos callamos, así se pasa el acople, y seguimos. Caballero, también, vos sos el director de la... El responsable. ¿Cómo le digo, entonces? Sí. El director responsable. Colectivo, del grupo. Exacto. Sí. Bien, sería como el chofer, digamos, de alguna manera. Con él, ahí va, una cosa así. Ahí va. De colectivos. Sí. Bien, aparte cantás también, tocás. No, yo soy percusionista. Ajá. Yo toco el bombo. Justo tenemos 12 acá, Rodrigo también. ¿Qué tal? Rodrigo García Zamora, completo, DNI. Y bueno, dale. Pi. Bien, está bien. No, yo más que nada, viste, porque cuando se están escuchando los amarillos que últimamente nos vienen atacando por todos lados, viste, quiero mandar al frente a gente. No, mentira. No. Bueno, no sé si nos faltará mucho para eso, pero bueno, no importa. Y vos también tocás, me decías, Los platillos. No, bueno, no era lo mismo entonces. No. ¿Has hecho el bombo? En percusión. Yo sí, bombo. Estamos en la percusión, falta el compañero el Huguito, que se complicó en el trabajo, pero somos tres en la percusión. Bombo, platillero y el Huguito en el redoblante. Ese es el formato de la percusión. Después, ¿qué más integra el grupo? Preséntese, por favor, nombre, colegio. Buenas noches, paso. Domingo. Tenéis, no demos nombre, más datos. Mi nombre es Mario Milianes, soy nuevo en el grupo. Uh-huh. Básicamente lo que falta del grupo es más o menos 9 personas que estamos formando el coro, que cantamos con diferentes voces. Y después también está mi hermano, que es la última incorporación del grupo, que también canta, pero está más destinado al bandoneón. Ajá, bien. Entonces, tenemos sector percusión. Yo les pregunto porque quiero entender también, o sea, he visto muy poco de murga, no voy a decirle soy un murguero, no, la verdad que no, más allá de lo que uno puede ver en los cursos, más claro. Allá de eso que teníamos. De hecho, en la radio en la que estábamos antes había un escenario con los carnavales que lo teníamos a 3 cuadras, o sea que de ahí puedo decirte que es lo único que he visto de murga realmente. Claro. Y más allá de Agarrate Catalina cuando toca con No Te Va a Gustar y demás, pero me gustaría saber un poquito más porque también está bueno que la gente se informe, ¿no? De hecho, me informan a mí y le informan a la gente que supuestamente está de otro lado. Creemos que es un montón. O sea, eso es para nuestro ego, pero... Es un montón. Ustedes piensen que es un montón. Claro. Entonces, la formación de, por lo menos de ustedes, es por un lado percusión, por otro lado están las voces, por otro lado tienen bandoneón. ¿Qué más hay ahí? Sí, sí. Bueno, después tenemos el director, que es Matías Rivarola, que es el que arregla el coro, que también lleva una base de guitarra. Uh-huh. El coro ya en realidad se arregla ya por la tonalidad de la guitarra. Entonces el coro está dividido en lo que son primos sobre primos y segundo, que son las voces. Sí. Por eso él decía que el hermano de él canta también, pero aparte hace acompañamientos con el bandoneón. Pero básicamente es eso, la batería de murga es la batería americana tradicional, pero desarmada. O sea, los tres cuerpos de la batería, pero desarmada, en la cual se toca con palo y mano. Claro. Como para que la gente entienda que es diferente un poco a la batería de murga porteña, ¿no? Y bueno, de ahí bueno se van ejecutando distintos ritmos. También utilizamos tambores de candombe. Ajá. Hacemos candombe también. Y bueno, todo lo que tenga que de familiar con el tango, vamos a decir, ¿no? Y ¿cómo bueno. llegan al tango? Tenemos que nombrar también a Cristian, que toca el acordeón. Ajá, tienen otro acordeón. El acordeón, la guitarra. Sí, hay varios músicos. ¿Se van rotando según el tema? Exacto. Claro, van acomodando según lo que vaya pidiendo el tema. Exacto. ¿Y cómo llegan al tango? Porque no es una, por lo menos, no me es familiar el tango y la murga juntos. Tienen bastante en cuanto al arrabal, ¿no? Pero Sí, muchísimo. Tiene más de lo que uno puede llegar a pensar. Pero en realidad la historia, digo, cuando empezó con la idea de armar el grupo, fue más que nada por una historia rioplatense. De armar algo que sea más rioplatense y sentirse uno identificado de estar donde está, ¿no? Y bueno, de ahí sale un poco la idea de armar la historia del tango y la murga. En realidad es una idea tomada también de un grupo que se llama Los Mareados, que está en Uruguay, que ellos fueron los que empezaron con la historia. Nosotros un poco más la adornamos un poco más, que es donde le ponemos toda la impronta a lo que es la murga, utilizamos toda la parte de humor que usa la murga y eso, y hacemos otro formato, pero en sí, si vos vas al canto, es como muy parecido a lo que hacen los mareados. Y bueno, ese enamoramiento que hay también con el tango, de decir prácticamente lo mismo que dice una murga, y fue por ahí donde empezamos con la historia, de decir, bueno, me encantaría hacer esto, ya que estoy acá. Y son las dos cosas que amo, ¿no? ¿Cuánto hace que estás acá? Que usaste el charco, vos Uruguay. Yo hace 12 años. Ya con el TA me di cuenta al toque. El TA, viste, el TA y el BO es como. ¿Cuántos uruguayos hay en la murga? Y somos varios. Acá otro. Okay, exacto, no sabría decirte porque hay uruguayos, hijos de, y hay argentinos. Claro, un poco y un poco. Es mita y mita, claro. La verdad es mita y mita. Bien rioplatense, claro. No pueden escapar de ese mote, claramente, bien. Exacto. Está bueno eso. Y, digamos, ¿se dio que se encontraron acá o ya la idea surge allá? Porque convengamos que están hace un tiempito, ¿no? Tengo entendido que 8 años, claro. 8 años. ¿Esto arrancó allá en Uruguay o ya arrancó directamente acá en Argentina? No, eso arrancó acá, con gente que habíamos integrado una murga, que para ir a Montevideo. Después, bueno, quedamos en la vuelta ahí. Bueno, yo la verdad tenía más ganas de armar esto en un formato más chico. Y bueno, con esa gente que quedó ahí en la vuelta, se los propuse. Y bueno, les gustó la idea, la empezamos a ejecutar. Después va mutando como todo, ¿no? Gente que puede seguir, gente que no puede seguir. Se va buscando otros rumbos también. Y de ahí, bueno, se armó otro formato más grande. Para la comunidad también de Matías Rivarola, que es el director. Y el arreglador del grupo, para tener otra sonoridad también, puedes hacer otros arreglos más complejos como lo que estamos haciendo. Y bueno, ahí también ya te da la posibilidad de agregar más otros instrumentos también, y no se pierde la calidad de voces. Y bueno, y ahí fue que empezó a mutar la idea, y hoy por hoy, bueno, lo que es el espectáculo, hay gente que lo escribe, se va tirando un poco la batería de ideas de lo que tenemos ganas de hacer y por dónde llevar los tangos. Y bueno, de ahí se va escribiendo y se va ejecutando todo lo que es la idea, ¿no? Bien, y las letras que vos decís que van armando, o sea, ¿eso es todo producción de ustedes? ¿Es todo originalmente de ustedes? ¿O van tomando partes de otros de tangos y van armando? Porque recién mencionabas el tema del humor, ¿no? Claro. Que, digamos, la obra de ustedes, podemos decir que radica más en el humor. ¿Cómo va surgiendo eso? Sí, en algunos casos se puede tomar la letra como una excusa, como un disparador. Uh-huh. para ejecutar lo que viene después. Eso sí, hay gente que, digo, que se encarga de eso. Uno es Matías Rivarola también, Lautaro y Pedrito, que son las cabezas de armar eso, ¿no? De decir, bueno, podríamos enganchar este tema, pero en el medio tiene que pasar esto. Por ejemplo, hace poco, que es un espectáculo que ya lo estamos dejando, que estamos haciendo en Paseo de la Plaza, que nosotros éramos serenateros. Ajá. Entonces venía la gente y nos contrataba para hacer serenatas, distintas serenatas. Entonces, como toda serenata y como distintos lugares que íbamos, teníamos una anécdota para contar de esa serenata. Entonces contábamos la anécdota y por ahí íbamos llevando los tangos, ¿no? Bueno, ahora con esto de los 8 años y que vamos a estar presentándonos con otra gente que viene de Uruguay, con milongas extremas. Uh-huh. Bueno, estamos preparando algo mucho más nuevo, Entonces, bueno, que todavía nosotros no sabemos todavía por dónde va bien la historia, pero como que estamos dejando el espectáculo ese de los serenateros para no sabemos en qué nos vamos a convertir ahora todavía. Claro, están pensando ya en algo original para estos, para festejar los 8 años también. Exactamente, sí. Bueno, o sea que es una bocha de gente laburando, porque más gente. Allá de que en escena son unos cuantos, por lo que contabas, me decías más o menos a qué era cuenta, 12 de 11 personas. 14 personas, una bocha. Tenés dentro de esa gente es la que está también, la cual labura los guiones y demás, o, perdón, los guiones no sería, las letras y demás. Los textos, sí. Porque guiones es otra cosa. Sí, dentro. Ya están todos dentro de esos 14, no es que hay grupo. Más gente todavía laburando. Hay más gente laburando por fuera. Puta, boludo, les pagan un sueldo, algo, boludo. Ya están dando el morfón a un montón de gente. Bien, no, igual me parece fantástico. Sí, hay otra gente que la gente que maquilla. Por ejemplo, la gente que no hizo los trajes, porque nosotros, o sea, no salimos con trajes de tipo murga, que es mitad murguero, mitad tanguero. Tenemos maquilladora también, la gente que mueve las redes sociales. Ah, son un colectivo de gente infernal laburando. Sí, eso se fue armando, o sea, con el transcurso del grupo y los años se fue armando. Tenemos unos fotógrafos también. Claro, bueno. Bien, o sea, es un colectivo de gente. Bueno, está bien, convengamos que al ser tantos por ahí también, creo que es más fácil para que se sume más gente también, ¿no? Porque decís, no, yo hago tal cosa y bueno, y es el primo de, el amigo de, y dice, loco, a mí me recabe lo que hace, me gustaría participar, y imagino. Exacto. Que también habrá sido un poco la historieta como se habrá ido formando, ¿no? Che, y en cuanto a presentaciones, acá en Buenos Aires, ¿cómo ven el tema? ¿Cómo está, digamos, los lugares? ¿Hay lugares para el espectáculo? Más allá del Paseo de la Plaza que recién mencionabas, uh-huh. Estoy redundante a morir hoy. Sepan disculpar, chicos. No, tuve un día medio complicado, corrí bastante, entonces me estoy redundando. Bueno, no, preguntaba eso justamente, ¿cómo está la movida? ¿Es más porteña la cosa? ¿Se da más para salir hacia el interior? Y lo pasa es un poco, o sea, nosotros recién, si bien, digo, puede ser que tengamos 8 años, como lo... ahora como que está explotando un poco el tema del grupo, ¿no? Al interior no hemos ido, sinceramente, siempre hemos estado acá en la vuelta, a no ser alguna fiesta privada que hicimos en La Plata, un casamiento, que también hacemos fiestas privadas. Teléfono 15-5. Páselo, aproveche, páselo también, sí. O con quién por lo menos se tienen que encargar de... Sí, 15-6-43-44-674, Marcelo García. Ah, lo llaman a Marcelo, te llaman a vos directamente, vos, digamos, el manager también de alguna manera. Sí, también, de alguna manera. Y está, hemos tocado en muchos lados, por ejemplo, tuvimos el placer de cerrar el Festival de Tango Independiente en La Boca, en la cancha Boca. Sí, ahí en La Bombonera. En La Bombonera, bueno, después hemos tocado con artistas que han venido de Uruguay también. Y sí, hemos andado por varios lados. ¿Qué se acuerdan de ese momento ahí en La Bombonera? Cuando entraron a La Bombonera, ¿podían creer? ¿Por qué lo decís? No sé, boludo, es algo común ir a La Bombonera. Igual no fue el mismo en el estadio, ¿no? Digo, fue como en la sala de prensa ahí. Bueno, aclarámela. Claro, pero igual podíamos entrar a la cancha. A la cancha entrábamos, sí, yo al menos pude entrar. Pero... Claro, para por lo menos sacarte una foto ahí, si estuve en La Bombonera. Claro, llevarte un poquitito de pasto. Yo soy hincha independiente, me llevé una vuelta pastito al pedo, pues se me murió en una semana, ¿viste? Boludo, ¿para qué quiero que en el pasto? Pero bueno, no importa. Esa cosa que uno hace de chico por ahí, ¿no? Sí, ¿viste cómo es? ¿Hinchas de Boca también, no? No, yo no. Ah, bueno, está bien. Acá tenemos un par de hinchas de Boca, pero bueno. Igual tiene. Me parece que en los últimos años. Sobre todo en los 90, me parece como que hubo una implosión acá, 90-2000, con el tema de la murga. Y por lo menos desde afuera te hablo, ¿no? Es como que se vio como que bajó un poco ese, ¿cómo decirlo? Me sale fascinación, pero no es la palabra fascinación, pero es como que tuvo un boom. En un momento había mucha, había mucho espectáculo de murga y demás, y es como que en un momento pareció como que bajó eso. Hoy por hoy, ¿está, digamos, así o está repuntando de nuevo? ¿Cómo lo ven para lo que viene? A mí me parece que hay que diferenciar lo que es la murga porteña de lo que es la murga uruguaya, a pesar de que tienen cosas muy en común, digamos, la murga es el verano, es febrero, es el barrio, son los vecinos, es el choripán tirado en un medio tanque, pero también es crítica sí, social, es crítica política, es humor, es mucho humor, es un humor muy ácido en algún sentido. Entonces es un género que junto con el tango y toda esta idea que estábamos hablando de rioplatense es muy nuestro y tiene un lenguaje muy, muy del porteño y muy del montevideano. Entonces ese colectivo que genera es algo que para nosotros es muy familiar y es muy conocido y nos vemos muy representados en eso. O sea, los que estamos en la movida y los que nos gusta la murga, pasa por una cuestión de que es un palo para este que subió el boleto y es un palo para tal otro y encima desde la picaresca, desde la parte... Sí, más humorística, arrabalera, pero hay más también. Pero del tipo de barrio, es tu primo, es el kiosquero de la esquina, es la gente que ves todos los días, que se está subiendo arriba del escenario con nada más que un poquitito de color blanco y algún que otro color más en la cara y te está haciendo pasar un buen rato a pesar de todas las otras cosas negativas que pasan en tu vida o no. Es un género que es muy rico para explotarlo y se pueden hacer de 200 millones de maneras diferentes. Y bueno, están muy marcadas las dos corrientes, pero cada cual tiene su impronta y cada cual lo hace desde su lugar. Por eso también es que a nosotros como porteños nos llama mucho la murga uruguaya, porque es algo que es muy familiar. Tenemos códigos muy parecidos y a pesar de algunas palabras como caldera o pava, que cambian radicalmente, sí. El mensaje es, nosotros lo entendemos y lo podemos interpretar y es algo que podemos disfrutar mucho. Bueno, son dos ciudades, ¿no? También que tienen una fuerte tradición de barrio, como decías, claro. Recién, es como que el estar es de la calle. Por ahí ahora me parece que con el tiempo se ha ido perdiendo un poco, lamentablemente, pero hay muchos barrios, por ejemplo, recién hablábamos por aire que ustedes ensayan, por ejemplo, en Boedo o por ejemplo La Paternal, que son barrios todavía, claro. Que se mantiene eso de los vecinos juntándose, de charlar, de... Bueno, eso que estás diciendo básicamente es la definición de murga también. ¡Vamos, carajo! Sí. Sí, tanto acá como allá, cada barrio tiene su murga y si hay más de dos murgas en un barrio, ya se están mirando con medio de costado. Claro, ha habido esos bardos. Y el barrio es de nosotros. Claro. Y bueno, eso, por suerte se mantiene, digamos, eso en paz, se mantiene, ¿no? Dentro de todo. Fíjate que las murgas porteñas son los arlequines de... Claro. Y te clavan el barrio. Sí, y eso es así, y son del barrio y listo, no hay vuelta que darle. Sí, sí, se me ocurre nada más un ejemplo que no, todo, sí. Que por ahí no que son de Floresta, que son Malayunta, por ejemplo, sí. que no ponen el barrio, pero salvo ese, te diría que todas las que he escuchado siempre son tales de tal, claro. Lado, y así en Uruguay pasa lo mismo. No en el nombre, pero sí. Sí, en el barrio, o sea, no el barrio en el nombre, hay una murga. No, y... no figura en el nombre, pero hay dos o tres estilos de murga que son puramente direccionados al barrio. Está La Teja, y sí. Si sos de La Teja, con los de La Unión no te podés ni ver. Y después está Sayago, y entonces... Mirá. Es muy marcado eso, es casi como ir a la cancha. Claro, porque acá en realidad no pasa tanto en cuanto a estilos. Vos decís de estilos musicales, decís allá en Uruguay. Claro. Sí, sí, sí. Allá tenés por cada barrio, bueno, un estilo, ponele, digamos. Acá lo que... La contra que tuvo acá el carnaval porteño es que durante la dictadura sacaron los feriados de carnaval y hubo 30 años en los cuales no hubo feriados de carnaval. En el Uruguay eso no se pudo, no lo sacaron nunca. Es mucho más fuerte allá. Es mucho más fuerte allá lo que es el carnaval. De hecho es una competencia muy fuerte que genera mucha plata con entradas y con un montón de cosas. Es toda una ciudad movilizada por el carnaval. Y hay más de 30 o 40 conjuntos que se la pasan toda la noche viajando en colectivo para llegar de una punta de la otra hasta... O sea, se la pasan viajando para estar en toda la ciudad, sí. Y tienen 4 o 5 toques por ahí por noche. Por noche, sí, sí. Durante sí. 45 días. Claro, simplemente la época de... Bueno, simplemente, parece fácil, ¿no? Simplemente, no, es solamente en la época de carnaval que hay claro. Como esa especie de movimiento. Acá es mucho más amateur en ese sentido. Claro, bueno, pero también tiene que ver con lo que decías recién, ¿no? Con el no haber estado durante tanto tiempo allá, es como que esa tradición continuó y se potenció también, ¿no? Sí, y es como que por ahí el pueblo uruguayo mismo también, es como que lo siente muy, muy propio. Sí, prácticamente ya es cultural, ¿no? Claro. Y más allá de lo profesional que pueda llegar a ser, es muy cultural. Por eso mismo, como decía Mario, digo, mismo lo que es la competencia, porque dentro de, de ese mes también hay una competencia, que es para lo que se preparan cada conjunto, ¿no? Y las murgas, y entonces es ahí cuando cada barrio va a ver a su conjunto, digo. Cada de repente del barrio pueden salir dos murgas, tres murgas. Pero como dice Mario, digo, hay como estilos de hacer murgas, ¿no? Muchas gracias. No, me parece algo extremadamente rico, ¿no? Igualmente uno más o menos tenés una idea, ¿sabés? Pero no tenés, yo por lo menos no tenía la magnitud, ¿no? Por ejemplo, que es tanto allá en Uruguay, uno tiene lo que vivió acá, básicamente. Real. Yo honestamente creo que fui una sola vez a Uruguay, o sea que... y no fui justamente en carnaval, o sea, me fui a Colonia con el buquebú y volví. O sea, sí. Al toque, sí, estuviste ahí. Claro, ni siquiera Montevideo. Nada, no, Montevideo ni conozco. O sea, directamente me bajaron ahí en Colonia, fuimos a un lugar, así, pum, volvé. Listo, chao. Claro. Entonces está bueno que conocer, ¿no? En algún momento también preguntaba si había movida, ¿sí? O si había como un lugar para movida de murgas uruguayas acá. Mirá, para mí ahora como que es mucho más grande que antes. Creció, vos decís. Sí, para mí creció. Antes... O sea, había una movida, de repente cuando venía Aracalacana, Falti Resto, que era otra de las que venía mucho, pero a partir de que empezó a venir Agarrate Catalina, sí. Con un lenguaje más global del espectáculo, que todo el mundo lo entiende, entonces como que desde ahí como que también hubo como un disparador, ¿no? Y después con Mura que empezaron a ir nosotros estuvimos en una, o sea, en la Recalada, después fue la Cotorra de Rosario también, que pudieron pasar la prueba y concursar allá. Y se empezó a generar como otra movida, encuentros de murga, en la cual, si bien son amateur las murgas, pero hay mucho más murgas acá que allá en Montevideo. Entonces, o sea, de repente la movida no es tan notoria, pero hay una pero hay movida, hay un circuito, hay digamos, movida, y se ha fomentado en los últimos años, claro, como decíamos, a partir de los 90, 2000, porque 90 me parece no tanto, pero sí, por ejemplo, se empezaron a escuchar, yo la primera referencia que tengo a murgas, no sé, poner es Matador de los Cadillacs, lo primero que dije similar por ahí, después con Bersuit, que empezaron a meter bastante de lo que era, bueno, después No Te Va a Gustar, después como que fue creciendo, y si bien eso es más tirando al lado del rock, obviamente no es murga, pero creo como que lo pusieron en plano, de alguna manera, ¿no? Porque es que la murga también abarca un montón de ritmos, por ejemplo, por eso no es difícil fusionar la murga con el rock. Y tienen mucho, están muy hermanados también. Entonces, o sea, y pasa por mucho, digo, capaz que uno no sabe mucho los estilos, como de ritmos que se tocan, pero la murga pasa por millones de estilos diferentes, hasta un rap, una milonga o lo que sea. Claro, como en este caso en el tango, ¿no? Es todo adaptable en la murga. Como en este caso, digamos, adaptándolo en el caso de ustedes, un poco al tango. Bueno, vamos a escuchar un poquitito, ¿no?, de lo que hacen. Buenísimo. Así que, así también para la gente que se pueda dar una idea un poquitito mayor. Estamos en el capítulo 263 de Pasar la Onda, primer programa en el cual hablamos un poco de murga y acá tenemos unos expertos. Está Prepárate el 7 con nosotros y suenan de esta manera. Jugué Bueno, estamos acá con los muchachos, preparate el 7 y seguimos charlando un poquitito. Estábamos recién hablando un poco fuera de aire de cuándo va a ser el festejo, dónde es que van a estar ahora para los 8 años, que, digamos, ¿tienen tiempo hasta cuándo para terminar el espectáculo? Y por ahora tenemos hasta julio. Hay que meterle pata, papi, porque ya se nos viene julio. Sí, en julio 23 y 24 vamos a estar sábado y domingo en el Emergente. A las 21 horas con la gente de Milongas Extremas, un grupo de guitarras, de cuatro guitarras. ¿Son de acá ellos? No, ellos son uruguayos. Ajá. Le hacen canciones de un grupo de español que se llama Extremoduro. Sí, sí. Y ellos lo pasan a Milongas. Colendo. ¿Puede ser que hayan estado con Santulo hace poquito? Exacto. Exactamente. Me sonaba el nombre. Exactamente. Tengo con Santulo en el Emergente. Claro, sí, sí, yo le mandé para ahí y no me contestó nunca, pero bueno, todo bien. Le mandamos un besito para vos, Santulo. Sí, no, es un grupo que está muy bueno. Y bueno, tenemos el placer de poder hacer la fecha con ellos. Y tenemos de invitado a Lucio Arce, que es, no sé si lo conoces, que es un cantor de tango de humor, muy conocido en el ambiente. Y bueno, tenemos ese placer de poder sacarnos esas ganas de tocar con ellos. Y el 5 de noviembre, cerrando el ciclo también de 8 años de Preparate el 7, vamos a estar con Edu Pitufo Lombardo, que es un referente allá de lo que es la música popular uruguaya y la murga, más que nada, ¿no? Bien, bien, bien, un gol. O sea, sí. Y ahí ya después se van para allá, para Uruguay, y van a hacer el carnaval, o para el carnaval piensan preparar alguna otra cosa más. No, nosotros por ahora no, nosotros como grupo no se meten allá. No, no, no. Ahí ya tenés que meterte en otra movida, que tenés que armar una murga, de verdad, ¿no? Vamos a decir. Y bueno, que sí, creo que se está armando una por ahí, pero no, yo por ahora no, yo me quedo acá. Vos te quedás acá. Sí, y acá cuando son los carnavales, ¿les ha tocado estar haciendo algo con los carnavales de acá? Sí, una vuelta hicimos un ciclo que se llamó Carnaval a Dos Orillas en IFT. ¿Qué es eso? Perdón, discúlpame, IFT, ¿qué sería? Es el teatro, el IF, no sé si lo conocés, que está en Buenos Aires, ¿no? Sí, por ahí, por el Abasto. Ajá, bien. Es un teatro muy grande. Y bueno, justo armaron el festival con varias murgas, estilo uruguayo y grupos. Y bueno, fuimos invitados ahí, fueron 3 noches, que estuvo muy lindo. Y bueno, como para tener acá un poco también de lo que era el carnaval de allá, ¿no? Bien, lindo. Está bueno que hayan podido también estar. Estaría bueno también que se fomente un poquitito más también, ¿no? La cultura de la murga, porque si bien, como hablábamos, estaría bueno que se profesionalice un poco más, digo, ¿no? Así flasheándolo un poquitito, ¿no? Estaría bueno una cosa acá en Argentina como pasa también allá. De hecho existe, hay una competencia para la murga porteña que... Ajá. Por ahí pasa muy desapercibida dentro de la... Yo no me enteré, así que... De esta sociedad. Pero no tiene el nivel de profesionalismo que tiene allá. Claro, o sea, pero es... Allá estamos hablando de escenarios con más o menos 4.000 personas yendo a ver el espectáculo, con un sonido, lo televisa la televisión uruguaya. Claro, así. Hay una movida gigante. Durante 45 días la televisión, la BTV, que es el canal 13 de acá, digamos, más o menos, televisa los 3 o 4 conjuntos que participan ese día en el carnaval y... Tiene 3 etapas. Claro, ya hay una decisión también política importante, sí, como de acompañamiento y obviamente también de la sociedad. Pero estaría piola, ¿no? Que se vaya de alguna manera fomentando. Vos decías que acá en Argentina, en Buenos Aires, también hay una especie de certamen. Exactamente. Cosa así. ¿Cómo es eso? Hay un certamen, las murgas porteñas compiten y hay un ganador, pero digamos, en una escala muchísimo menor, capaz en el nivel de proceso. Profesionalismo. Seguro, eso, y de presupuesto seguramente que también, sí, dan de la mano, sí, las cosas, pero no sabía que existía. Yo es mucho más a pulmón, sí, sí, o sea... ¿Y es durante el mes de febrero? En el mismo momento, exactamente, es durante enero y febrero de cada año, se arman los corsos, claro. En cada barrio, hay corsos municipales, hay más por movida... el gusto de salir y hacerlo, y de hacerlo bien y competir, y no tanto por recibir una retribución a cambio monetaria. Claro, yo sabía que, o sea, obviamente uno se cruza con los corsos durante el mes de febrero, pero lo que no sabía es que había una competencia. Yo sabía que lo hacían, pero más que nada tenía entendido que era una para recreación, sí, digamos. Por lo que tengo entendido, la verdad que sé bastante poco y me van a matar, pero... Pero estás informando, ¿no? Por lo que tengo, por lo que yo tengo entendido, tienen una competencia, creo que son evaluados 2 veces. Claro. Los jueces van a verlos a determinados escenarios que están preparados para recibir a estos críticos o calificadores, digamos, del carnaval porteño, y se determina cuál es la murga que estuvo mejor y hay ganadores y hay un premio para ellos. Exactamente, bueno, me parece fantástico. Me parecería también fantástico que se le dé un poquitito más de difusión, porque por ejemplo el ciudadano promedio, nosotros mínimamente estamos en la música, o sea, estamos en contacto y tampoco nos enteramos. Imagínate una persona que no tiene nada que ver con la música, que en su vida a un recital, esto no se entera ni a palos. Me parece que estaría bueno que haya también una mano, pero también estoy pidiendo peras a los... Mira, pasa un montón de mira, yo el año pasado también fui a ver Murga Porteña, sí. Que se presentaba en un escenario, en un teatro, en un anfiteatro, y por ejemplo, todo el mundo dice, sí, la Murga Porteña, que le pegan al bombo, al platillito y cosas, y sin embargo hubo una murga, no me acuerdo el nombre, era de Barracas, que los tipos te contaban toda una historia. O sea, y la cantaban las letras tenían un contenido, tenían toda una historia de, claro. De la parte de Flaco. Entonces, también están cambiando la cabeza en cuanto a eso, o sea, no es que ahora... Claro, claro, que es un espectáculo por ahí más completo. Exacto, cada uno ya tiene una propuesta para darte, ¿eh? Y eso es lo bueno, y lo bueno que estuvo fue haberlos visto ahí en el anfiteatro, porque se ve todo el despliegue de los tipos. Capaz que en los corsos no tienen esa posibilidad tampoco, porque claro, viste que son una banda. Sí, son un montón, y aparte pasan una atrás de la otra en murgas y un escenario chiquitito. Claro, y te parece un poco más de lo mismo. Y vos sabés que está construido en su lugar adecuado, y el tipo tiene una escenografía, tiene una forma de bailar, tienen, bueno, los pasistas que tiene, que no sé si se llaman así, pero los tipos, todo muy bien organizado, y la historia de su barrio, ¿no? Te van contando la historia de su barrio, y bueno, y la verdad, yo me quedé cara. O sea, no era tan así de que los tipos agarran. Eso sería un me caí de culo, ¿no? Sí, no, okay. Pero. Por ejemplo, más que yo. Qué careta, claro. Que soy hincha un poco de la Murga Porteña, porque para mí tiene identidad, es una cosa que tiene identidad. O sea, sin desmerecerlo de Gualeguaychú, pero a mí me llega más la Murga Porteña por eso, porque hay una identidad. Y luego eso es como. Más marketing, ¿no? Sí, más... como que quiere ser más el de Río, exacto, se quiere parecer a eso, ¿no? Es no, marketing, entonces, sí. Bueno, por ahí es que la defiende un poco más a la Murga Porteña. Entonces me encantó encontrarme con eso. Bueno, la verdad que un golazo, chicos. Me encantó la charla esta de poder conocer un poquito más de Murga. Invitaremos cuando hagan algún otro espectáculo, o invítenos a un espectáculo, así lo vamos a ver también. Y bueno, hacemos así. Mangueado, ¿viste? De repente. ¿Por qué? Antes del emergente, venimos de nuevo, traemos entradas gratuitas para regalar a la gente, a la audiencia. Ojo, y... me gustó esa, así juntamos gente que pase claro, la onda. Ahí también ya también de paso los invitamos porque no vayan a ver. Ahí está, me gustó. Bueno, y aparte, además de eso, está África Raíz, que es un grupo tuyo particularmente, con otra gente, o es de todos ustedes también. No, si nosotros no... somos Preparate 7 y esos son tres grupos más que van a estar. No lo vi, boludo. ¿No? O sea, nada que ver. No lo vi. Esta, no. Es de la movida. Claro, dijo África Raíz, me vio enero y justo. Estos son todos de ellos. No, boludo, me dijiste percusión. No es así. O sea, ya está. Mirá, sé que hay un grupo que hace música tradicional de Zambia. Después hay un grupo de coro gospel. Y otro grupo de percusión africana. Que no son ningunos míos de eso, solo preparo. Pero eso es en Cone. No lo había visto, dije, claro. Cuando me diste el papelito me quedé y dije, pero esto no hacía hamburga, dije yo. Bueno, listo, van a estar entonces ahí Conex el 25 de junio. Muchísimas gracias por haber pasado la onda. La verdad que un placer la charla de murga y bueno. Estaremos ahí esperando entradas para sortear también, así la gente también pasa la onda con la murga. Estuvimos con Preparate el 7, han pasado la onda. En un ratito seguimos con más capítulo 263. En un ratito charlamos con Emanero, en un ratito hablamos de Lucas Sativa, que estuvo tocando ahí en el Auditorio Sur. Y en un ratito mucho más. Muchas gracias, chicos. Todo destruido.

me tiró el... Nada, eso me lo decís porque soy negro. No, negro. No, la aclaración negro, mató. No, negro. Claro. Bueno. Son negro mota, no son negro. No. Basta, gente. ¿Por qué siempre terminamos yéndonos al carajo? Bueno, una característica de pasar onda. Gracias por estar del otro lado. Esperemos que haya alguien del otro lado. Así que si estás del otro lado escuchando en este preciso instante, gracias por estar ahí. Bueno, es momento de volver al sótano de Chicho. Sí, sí, estamos en mi sótano. Acá estamos las nanus. Estamos con las nanus, con Nacho, Cristian y... Leo no quiso bajar al sótano. Leo no quiso bajar al sótano. No, le prohibí que baje desnudo. Bueno, está bien, creo que por tu propia salud fue eso. ¿Qué nos vas a traer para esta ocasión? Para esta ocasión traje una banda que se inició en el año 2000, oriunda de Temperley. Zona Sur. Exactamente, pero antes de escuchar lo que hace esta banda y del saludo y bla bla bla bla, yo quiero hacer una pequeña reseña histórica. A ver, bueno, si alguien hágala. Tiene idea de esto. A ver. La banda se llama La Tabaculera. La taba es un sí. juego de campo que se juega con el hueso de la rodilla de la vaca. Ese hueso tiene una cavidad y los gauchos, para hacer trampa, rellenaban esa cavidad para que siempre salga del lado ganador. Cuando los demás gauchos se daban cuenta de que estaban haciendo trampa, gritaban Tabaculera. Así que básicamente es la trampa del juego. Por eso esta banda se llama La Tabaculera. Mira qué lindo. Y en cuanto a lo musical, que podemos llegar a decir algo de los muchachos, de hace cuánto que están, una cosa así. Sí, arrancaron en el 2000, tienen un demo del 2009 y su último disco, que se llama Desde la Magia, que salió en el año 2015, de sello independiente. Yo lo estuve escuchando toda la tarde y me recabió, boludo. Te recabió, qué lindo. Una banda te recabe cuando lo escuchás por primera vez. Sí. Sí, sí, para colmo, uno de los chicos que se encarga de la coordinación de la banda, Iván, me la venía mencionando y nunca le di bola. Y bueno, hoy le di bola a este Power Trio, así que se los recomiendo. Busquen La Tabaculera Rock con B larga. Exacto. Y van a quedar bien. Es lindo, es lindo. Tiene una onda dividido, después se va para algo más Cerati. Es una fusión copada. ¡Apa! ¿Se dieron ganas de escucharlo? Sí, la verdad que sí. ¿Lo escuchamos? Dale. Hola amigos, soy de La Tabaculera, banda de Temperley, Power Trio. Los dejamos con un tema de nuestro último disco, Desde la Magia. Salud. Run, run, run. show más. Sí, otro escenario. Otro micrófono manchado con mi flow, el mismo sueño. Es otro año. Sean todos bienvenidos, bienvenidos al show, gente. La energía se convierte en rap, se llena de humo el ambiente. Ya es hora de tocar y salgo a escena. Sí, Manelo. Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, hola, hola, ¿me estás escuchando en este preciso instante? ¿Hay alguien del otro lado? Hola, África, hola, hola Argentina, hola Jamaica, ¿estás por ahí? Hola, hola, hola. No, evidentemente no, estamos intentando tener la comunicación con Manelo, uno de los rappers argentinos, yo diría sino el rapper argentino más importante que nos ha dado esta última década, por lo menos, argentino, aparentemente, por lo menos, ha tenido ya la gracia de hacer tres discos. Se hizo también bastante conocido hace un tiempito cuando hizo un tema para, digamos, combatir de alguna manera. ¿Y me estás escuchando, Manelo? Yo los escucho perfecto, no sé si... Ay, me escucha, te estamos empezando a escuchar ahora. Muy bien, ¿qué tal? Ahí está. ¿Me estás escuchando? Sí, hola. Sí, ahí estamos así como medio difícil, estamos intentando, por lo menos, si te escucho un poquito más fuerte. ¿Vos me escuchás bien? Sí, te escucho con una, un poco de eco medio raro, pero pudo... Bueno, primero, buenas noches, gracias por atendernos. Sí. Bueno, queríamos... ¿cómo fuiste a arrancar de tan chico, no? Porque, ¿cómo empezó esa inquietud en vos? Por lo que yo tengo entendido, tenías 13, 14 años cuando arrancaste con esto. Sí, más o menos. Habría arrancado a los 13, 14, primero, obviamente, como si fuese un juego, ¿no? Un género musical que te gusta y que lo escuchás, un poco con la explosión de internet y de poder bajarte música y investigar un género musical de otra manera, quizás. Una generación anterior a la mía tenía que depender de hermanos mayores, de primos, de gente que le preste CDs o cassettes. En mi caso tuve como la suerte de poder buscar en internet y empezar a conectar banda con banda y así empezar a escuchar y no solamente el rap en inglés, que era el más promocionado y el más, ¿no?, el más industrializado, sino también poder descubrir cosas mucho más under que de otros países, y obviamente en habla hispana, que fue cuando escuché un poco hip hop en castellano, fue cuando me cambió un poco la cabeza y empecé a entender el hip hop de otra manera, y me empezó a picar el bichito de, bueno, a ver qué tal probar yo a hacer estas canciones. ¿Y por qué le arrancaste? Porque recién me nombrabas, obviamente, lo internacional, que habrá sido lo primero que te llegó, obviamente, por repercusión, como decías vos, pero también me nombrabas primero en habla hispana. Bueno, se nos acaba de cortar la comunicación, ahora vamos a intentar recuperarla con la comunicación que estamos teniendo con Emanuel para charlar un poquitito. Nos estaba empezando a contar sobre sus principios, nos contaba en principio que había escuchado, había arrancado, digamos, de alguna manera con lo que es el hip hop internacional, como creo que debe haber pasado a la mayoría, por lo menos que escuchan hip hop, ¿no? Que acá es una movida que ha empezado a tener bastante más auge en el último tiempo. Ya lo tenemos nuevamente ahí enganchado, de Manelo. Bueno. ¿Me estás escuchando? ¿Hola? Bueno, ahora no me está escuchando. O probablemente él me está escuchando, pero nosotros a él no, en este preciso instante. ¿Estás por ahí, Manelo? Hola. Ahora sí, ahí estamos. ¿Me escuchás? Bueno, no, parece que no me está escuchando en este momento de Manero. La verdad que viene estando siendo una complicación, ¿no? El tema de las telefónicas. Bailo un poquitito. Llamame, te llamo. Bueno, ahí me escucho. Bueno, en realidad ahora estamos intentando comunicarnos nuevamente. Pero yo ya dije, para mí nos están boicoteando. ¿Qué quieren que diga? Nombré los amarillos en la nota con Preparate el 7. Y me parece que nos escucharon, nos pincharon el teléfono ahora. Y están haciendo que nosotros no podamos salir a ver correctamente. Mientras tanto sigue toqueteando. Ahí estás, por ahí. Hola, Manelo. Ahí está. ¿Me estás escuchando, Manelo, por ahí? No me está escuchando. Hola, Manelo. Hola, ¿estás por ahí? Hola, Manelo. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bueno, se está haciendo más que nada difícil, ahora vamos a intentar recuperarla. Ya la tenemos. A ver, ¿me estás escuchando, Manelo? Ahora te escucho. Ah, está haciendo, esto es un periplo gigante, pero estamos logrando de a poquito. ¿Vos me escuchás? Yo ahora te escucho. Bueno, imagínate que estás en una iglesia y tenés el celular en la puerta de la iglesia y un parlante al fondo de la iglesia con un programa de radio. Eso es lo que escucho. Bueno, ya pedirte disculpas ahora, por esta precaria comunicación que estamos teniendo, pero como sabrás, esto es también un programa under, ahora y en el under a veces estas cosas pasan. Lo importante es la intención. No, bueno, perdiendo. Hola. Bueno, de alguna manera intentaremos seguir charlando. Esperemos que no se corte. Nos estabas contando justamente de los principios. Y yo te preguntaba, arrancaste escuchando música en idioma en inglés en principio, pero me comentabas y cuando empezaste a entender, empezó a ser cuando vos empezaste a escuchar música o a conocer música de hip hop en habla hispana. ¿Por qué lados arrancaste? Bueno, evidentemente no me está escuchando. No lo estoy logrando. A ver, ¿me escuchás? Sí, y ahora, cuando me preguntás si me escuchás, te escucho. Cuando empezás a hablar, te alejás y te dejo de escuchar por completo. Bueno, vamos a hacerlo fácil. Ahí me estás escuchando, te repito la pregunta, te hago corta. Arrancaste escuchando música afuera. Después dijiste que pasaste a escuchar música en habla hispana. Me gustaría saber por dónde arrancaste, digamos. ¿Cuáles fueron esos principios? En habla hispana lo primero que escuché fue Sindicato Argentino del Hip Hop de acá de Argentina, Tiro de Gracia de Chile, Orilla de Cuba, el Cartel de Santa de México, bueno, distintas bandas que iba conectando a través de internet, ¿no? Buscando en los programas para descarga de música ilegal. Claro, con Napster. Sí, empecé con Napster, lo primero de todo, y después ya lo censuraron después del 2001 y empecé a bajar con otros programitas. Pero sí, fueron esas bandas, y bueno, muchas. Después tuve una época de rap español, inmediatamente después conocí a Nach de España, Tote King, SSDK, bueno, todos los artistas que estaban sonando en España, y ahí me cambió un poco la cabeza. Los españoles eran un poco más poéticos, eran un poco mejor hablados, quizás tenían como un léxico un poco más cuidado, sin tanto insulto, sin tanta cosa, y eso me compró bastante, y me gustó como esa movida que había de rap en España. Sí, vos sabés que justamente me parece que es un detalle, ¿no?, de léxico. A mí me ha pasado muchas veces con el hip hop. Te voy a reconocer que no soy un gran oyente de hip hop, sino que recién estoy empezando a conocer algo que me resulta realmente muy interesante. Lo que me gustaría saber es si te encontrás muy habitualmente con la pregunta o con el planteo de que el hip hop es más que nada, tiene mucho de yoísmo y mucho de, digamos, del tema de la pelea. ¿Te encontrás mucho con esa pregunta? Sí, la verdad que sí, me encuentro mucho con esa pregunta y bueno, de hecho cuando me encuentro con la pregunta es bueno, lo peor es cuando te encontrás con el prejuicio directamente que ni siquiera, que ya por un prejuicio bloquea cualquier pregunta o interés de la otra parte, ¿no? Creo que hubo toda una rama del hip hop estadounidense y la verdad, honestamente, es algo que es pura y exclusivamente de ellos, me parece, ¿no? Del rap y el estilo de vida norteamericano y todo el tema del sueño americano, de un montón de artistas que durante varios años, te diría que desde principios de los 90 en adelante, se encargaron de llenar de clichés y de prejuicios el hip hop. Y son grandes artistas, la verdad, artistas que incluso me han inspirado quizás musicalmente, porque inglés mucho no entiendo, así que muchas de sus letras nunca pude entender, pero musicalmente, no sé, un artista, por ejemplo, que voy a nombrar, que es como recontra ultra conocido más allá del hip hop, Snoop Dogg. Sí. Si vos te fijás, Snoop Dogg absolutamente te diga que no me quiero pelear con nadie, así que voy a decir el 95% de lo que hace es o el chabón haciendo cartel de que fuma porro, o haciendo cartel de que está rodeado de minas, o haciendo cartel de que su cadena es más grande que la del resto, o haciendo cartel de que anda con armas y que tiene un pasado oscuro de venta de drogas y que gracias a eso y a la calle y a la violencia y haber tenido esa vida gangsta o pin, llegó a donde está y como vanagloriándose de algo que en realidad es, que es una verga, es una cagada. Y se ha hecho como un estilo de vida a raíz de eso. Y Snoop Dogg te lo pongo como uno de los ejemplos, ¿no? Sí, hay, pero es uno, este es uno de los más conocidos, digamos. Sí, es el más conocido y creo que el tipo se convirtió incluso en una caricatura de él mismo. Y los medios, los canales de música de ese momento, de finales de los 90, principios de los 2000, se hicieron muchísimo eco de esos videoclips y de esas cosas. Y se le impostó al hip hop algo que en realidad es totalmente inventado. Y ni siquiera es que es inventado, ni siquiera son las raíces, porque es algo que inventó gente cuando ya más o menos despegó y llegó a un lugar como importante y a tener una voz, a ser un comunicador, ¿no? Si vos te fijás, quizás lo primero que habrá hecho Snoop Dogg con sus amigos o con su bando o con lo que sea, eran cosas mucho más del barrio, sociales, denunciando. Y de repente cuando empezaron a ver un mango y llegaron a los medios masivamente, se encargaron de mentir y de mostrar algo que no tenía nada que ver ni con ellos, ni con la música, ni con nada. Y con el movimiento mismo, ¿no? Por ahí es como que cargaron de esa manera el mamario. Sí, se inició como el movimiento de gangsta rap, que está bien, quizás era divertido, pero uno, en un punto yo me lo tomaba como una película, como cuando ves una película de Denzel Washington y el tipo es un pandillero, y bueno, sí, te gusta la película, te gustan los diálogos, te gustan todo, pero es una película. No es la realidad. En cuanto a la realidad, justamente de... Con el hip hop creo que pasó algo similar, que se encargaron de hacer videoclips tan peliculeros y letras tan peliculeras y tan fuera de su propia realidad que generaron eso, generaron que absolutamente todo el puto mundo piense que el hip hop era eso, cuando el hip hop venía de otro lado totalmente diferente, venía de la inclusión, venía de la crítica de los barrios más bajos, de la denuncia, ¿no? De los barrios bajos, de denunciar lo que les pasaba, así que por primera vez tener musicalmente una voz que se había convertido en mainstream, en un género musical escuchado en todo el mundo y poder contar cómo se vivía y cuáles eran sus miserias y lo que necesitaban. Y bueno, eso se transformó en este cliché aburridísimo y repetido hasta el cansancio de la cadena, la pelea, la droga y la mina. Bueno, está bueno que de alguna manera se lo vaya... A ver, creo que acá, por lo menos en nuestro país, no, por lo menos me parece a mí, de los últimos tiempos no se está haciendo tanto eco de este tipo de mensaje, porque se está entendiendo a poco que es también el hip hop. Comentamos que es una cultura relativamente nueva. Yo leía algunas notas que habías estado haciendo y hay un detalle en el cual comparto mucho, que vos decías en un momento como que el hip hop hoy por hoy es la música de protesta, por lo menos en cuanto a lo que es nuestro país, porque si bien el rock siempre ha nacido y ha sido como música de protesta, ya se ha negociado tanto por ahí con el rock que de alguna manera el hip hop me parece que está ocupando eso y me parece que es el lugar que hay que fomentar que se conozca. Totalmente, creo que si hay algo que tiene el hip hop argentino, sobre todo el hip hop nacional, es que es uno de los más cargados de protesta y de conciencia a nivel mundial, te diría. Porque realmente, te juro que escucho rap de otros países y si hay artistas que uno puede seleccionar y decir, bueno, mira, este y este van por un lado de la conciencia y del buen mensaje y de la buena denuncia, el resto están haciendo girada y están imitando el cliché del que hablábamos antes. En Argentina me parece que el porcentaje está mucho más del lado de la conciencia y del mensaje, y eso está buenísimo. Sí, la verdad que se encare por ese lado me parece que es fundamental. Hablando un poco de lo que es tu carrera, está ya con el tercer disco cumpliendo un año. Ajá. Lo festejaron hace poquito ahí en Niceto, por lo que tengo entendido fue muy bien la presentación. ¿Estás ya laburando cosas nuevas? Sí, de a poquito estoy empezando a armar canciones nuevas, hacer demos. Honestamente, soy una persona bastante lenta para componer, pero no por eso pasiva, sino que estoy, compongo, pero bueno, tengo mucho de volver para atrás, de cerrar, de que no me guste, de que me cueste encontrar como el tema, inspiración para charlar de algo, pero cuando lo encuentro lo doy para adelante y bueno, de así a poquito voy armando las canciones que pues conforman un disco. Igualmente hoy en día ya no hace falta, ¿no?, que juntar canciones para un disco, sino que podamos tomarnos la libertad de sacar sencillos, videoclips sueltos, no hay que depender tanto de un disco para sacar, sino que algo que vengo haciendo desde el disco anterior inclusive fue ir lanzando singles antes de que esté el disco terminado. Bien, es que la nueva forma de los sencillos y demás, que la verdad que me parece que está bueno. Yo soy más a mí me gusta la sorpresa por ahí que genera un disco completo, pero está bueno que te haces cargo, que sos una persona lenta en el sentido de al momento de componer, que te cuesta. Bueno, está bueno que reconozcas que te cuesta encontrar el momento y no escribir por ahí cualquier cansada simplemente por el hecho de sacar un disco. Sí, no, olvídate, me cuesta mucho, y no solamente me cuesta, sino que me cuesta hacer por hacer, ¿viste? Sentarme a hacer una canción por hacerla es algo que a ver, no es lo mismo sentarme a hacer una canción por hacerla, no disfruto como cuando me siento a hacer una canción porque me nace y porque tengo ganas de hablar de un tema y de escribir sobre eso. Son dos experiencias totalmente distintas. Una es una experiencia tediosa en la que me cuesta encontrar palabras, siento que me repito, que repito conceptos. Y la otra es una experiencia en la que me siento y es un fluir de no parar de ideas y de que 5 horas se te pasen como si fuesen 20 minutos. Mirar el reloj y decir, ¡fua! 5 horas que estoy escribiendo y grabando y se me pasó volando. Son dos experiencias totalmente distintas para mí, por eso me tardo tanto. Bueno, pero es mejor. Yo prefiero que sea así, creo, honestamente. Te digo que sea una cuestión de que cuando te pones a hacer algo realmente lo disfrutes, y creo que el resultado obviamente también es otro. Como decís, no está bueno tampoco ponerse a repetir conceptos ni nada, ni sacar algo que realmente no te represente. Y tenés hoy por hoy, creo, la suerte también, la suerte que te has cosechado también, ¿no?, de todo este camino que venís haciendo, de poder hacer tu laburo tranquilo y no tener una presión por el hecho de que simplemente por laburar de forma independiente. No, sí, totalmente. En eso la independencia te da como esas alas y ese control total sobre lo que querés, sobre lo que haces y lo que querés hacer y lo que querés en tu presente y lo que querés en tu futuro. Y eso está buenísimo y es algo que agradezco mucho poder vivir realmente, vivir de lo que me gusta y hacerlo como me gusta. Es una real, una bendición que uno agradece día a día y está buenísimo. Bueno, evidentemente también sos me parece bárbaro eso, que estés agradecido, porque uno cuando tiene la suerte de poder hacer lo que le gusta, hay que agradecer. No todo el mundo tiene la suerte, ¿no?, de poder encontrarse teniendo, porque creo más o menos tenés nuestra edad, tendrás 28, 29, 30, y ya encontrarte haciendo lo que te gusta hace un tiempo, y parece que hay que ser agradecido y no hay que dejar de serlo nunca, me parece a mí, ¿no?, por lo menos. Pero también hay algo que veo mucho también en tu carrera, que es el hecho del video, el hecho de ayornar lo que uno hace con imagen, que creo que también viene relacionado con cómo hemos crecido, ¿no? Porque somos de la generación que creció en principio sin tecnología y nos fuimos acomodando, y hoy por hoy creo que más en un género que está creciendo, la imagen tiene que ser fundamental. Sí, totalmente. Sí, la imagen, a mí me pasa muchas veces, me ha pasado más de una vez que me muestren una canción y decís, sí, está buena, pero no me mueve. Y a los 2 meses ver el videoclip de la canción y ver la canción de otra manera, que la canción te huele la cabeza y decís, pero no puede ser. Si yo escuché esta canción y no me había movido un pelo, ¿cómo es que ahora que la veo con un videoclip me huele la cabeza? Y bueno, esa magia que tiene lo visual y cuando realmente podés ver la canción desde la perspectiva en la que la vio el artista cuando la escribía y la componía, ¿no? Porque evidentemente uno tiene imágenes en la cabeza. Yo cuando estoy escribiendo una canción y todo, me imagino una estética, me imagino, veo, no sé, colores, formas, disfraces, o lo que sea, se me ocurren ideas por un videoclip, y poder llevarlo a cabo eso y mostrar la canción como la tenías pensada, cambia muchísimo la visión, la escucha del oyente, ¿no?, de la otra parte. Y sí, es como todo otro mundo para explorar, increíble, en el que realmente me considero, no me considero un experto, sino que que recaigo sobre gente que sabe del tema y que sabe sobre el mundo visual y me ayudan a bajar todo eso en ideas posibles para videoclips. Bueno, obviamente estás ahora presentando algo que no sale, que creo que es un fiel reflejo también de eso mismo que vos estás diciendo, ¿no? De eso que a uno le llega y querés transmitirlo y que la gente tenga el reflejo más fiel posible a lo que vos quisiste escribir y quisiste transmitir. Igual me voy a salir un poquitito de lo que veníamos hablando y quería preguntarte sobre todo por cómo ves hoy por hoy a la escena acá de nuestro país. El programa nuestro se llama Pasar la Onda. Lo que solemos preguntar a los artistas, o les solemos pedir más que preguntar, es que nos pasen la onda de otra banda, o en tu caso de otro artista, que vos digas, la verdad que me parece que estas cosas son las que no te tenés que perder si querés empezar a por lo menos ahondar un poquitito más en lo que se viene nuevo el hip hop. ¿A qué artistas le pasarías vos la onda, por ejemplo? Mira, le paso la onda directamente a un artista de La Plata que se llama Orión XL, así como suena, Orión, espacio, la letra X y la letra L, que es muy difícil de explicarlo, ¿no? Es un rapero que tiene un nivel de letras y una manera de sintetizar ideas en letras pícaras, tiene como una viveza y una picardía en sus letras y al mismo tiempo un léxico y es impresionante. Y además canta y tiene mucho estilo para rapear. Realmente es un artista increíble que está a punto de sacar un disco, pero creo que incluso el disco que va a salir en físico ya se puede escuchar en internet, él mismo lo subió. Y para ese disco se rodeó de músicos y de productores muy serios y lograron un material que es tremendo y es muy lindo de escuchar. Tuve la suerte de poder participar en ese disco. Es un artista que yo admiro desde hace varios años y pude compartir muchas cosas con él y realmente creo que es imperdible y que para cualquier persona que quiera escuchar un poco más de hip hop nacional lo tiene que escuchar a él, es clave. Bueno, la verdad, muchísimas gracias, súper completa la pasada de onda. Me parece que es importante eso de justamente abrir una puerta, como vos me decís mismo, es un artista que admirás y demás. Me parece que está bueno que entre los mismos artistas, ya hace rato, gracias a Dios, viene pasando que se fomenta esa camaradería, perdón. Y si bien empezó también, como que se dejó de pensar en la competencia y demás, y creo que esto también es un claro ejemplo de que el hip hop no es una competencia, sino como dice acá nuestro compañero Leo Nini, que es el que es más el palo, siempre nos dice que el hip hop es básicamente respeto, y sí, me parece que a partir de ahí se puede seguir creciendo. Sí, sí, totalmente, respeto y crecimiento codo a codo, es una lucha en el buen sentido codo a codo, ¿no? Y tratando de cada uno asomar un poquito más la cabeza y que cuando alguno de nosotros tiene la posibilidad de abrir una puerta, dejarla abierta para que el resto también pase, ¿no? Y aprovechen eso, no esa vieja idea de abrir una puerta, pasar y cerrar, y que al resto le cueste, y el tema de no, que pague el derecho de piso, y eso no, acá la verdad que ya nos dimos cuenta hace un par de años que el crecimiento es colaborativo, y que mi crecimiento ayuda al de al lado, y el crecimiento del de al lado me ayuda a mí. Así que es totalmente colaborativo. Que totalmente, eso es gilada. Manero, la verdad, muchas gracias por el contacto. Disculpa estos pequeños inconvenientes técnicos, pero bueno, como ya tú sabes, esto es independencia y las cosas, queríamos tenerte al aire y a veces las cosas se complican, pero bueno, por suerte te pudo hacer. Te agradezco muchísimo este contacto. Éxitos para lo que viene y ojalá que sea pronto, que llegue la inspiración. Y nos regales más de tu música y de tu prosa, que realmente, por lo menos en mi caso, me parece extremadamente interesante. Dale, buenísimo. Muchísimas gracias nuevamente a ustedes y nada, suerte con el programa y un abrazo grande. Bueno, Joraca, ¿no? De repente empezó a sonar todo mal de nuevo. Bueno, charlamos un poquito ahí con Emanero, un placer, me encanta cuando... Hoy es un programa que realmente lo estoy disfrutando muchísimo, no quiere decir que los anteriores no, pero este hemos traído dos palos que no solemos traer habitualmente, como es el hip hop, últimamente un poquitito más, pero Murga, por ejemplo, con la gente

Que bueno, la noticia tiene que ver justamente con él, con Brian Johnson. Les contábamos que hace unas semanas atrás les contábamos que, bueno, ya saben que Axl Rose es el reemplazante de esta gira que viene haciendo ACDC para presentar Rock or Bust, este nuevo disquito en el cual grabó Brian Johnson, pero por problemas de audición tuvo que bajarse de la gira y tomó su lugar el polémico Axl Rose, por ejemplo. Sí, estaba bueno la otra vuelta que escuchaba el tema que quiere que saquen los memes. Sí, también. Bueno, era otra noticia que metía en esta también. Bueno, el señor Axl Rose le solicitó a la gente de Google que eliminaran todas las imágenes en las cuales él estaba sufriendo bullying de alguna manera. Y... ¡Oh, pobrecito! ¡Pobre gordito de la patadura! ¡Pobrecito! El caniche, bueno. Pero a ver, Axl, poquito de dignidad, flaco, ya está, sí. Bueno, flaco. Bueno, de una forma de decirle flaco, ¿no? Pero... Capo, ya está, o sea, bancatela, o sea, sos una imagen, sos un tipo público. Te boludo, cosas si el a pibito favor, de Me Gusta encuentra. El Arte se lo tuvo que fumar y se lo sigue fumando. Bueno, el pibito de Me Gusta el Arte no es Axl Rose. Se suicidó. El poder que tiene Axl claro. Rose, para no poder hacer semejante boludez. Debería tener menos bolas, ¿no? Porque suponen que después Welcome to the Jungle y todas las giladas que hacía y se hacía el chico malo del rock and roll. Después sí. Sale ahí a llorar. Pobre bueno, justamente tío. La semana pasada hablábamos del amigo Daltrey, el cantante de Who. Bueno, en este punto también, ¿no? Lo guardeábamos un poquitito. Bueno, la noticia tiene que ver más que nada no tanto con Axl Rose, que si bien hizo esta pelotudez, ya está, vieja, bancátela, ¿qué se le va a hacer? Sí, obvio. O sea, no lo vas a poder evitar. La noticia tiene que ver con que Brian Johnson estaría recuperando su audición. Es decir, que podría, llegado el caso, volver a los escenarios a tocar con ACDC, mientras se confirmó justamente que Axl va a estar terminando lo que es la parte de la gira en Estados Unidos. O sea, quiere decir que ha tenido una buena aceptación en general, no particularmente a todos, ¿no? Sí, qué sé yo. Lo que decíamos es que eso ya lo decíamos creo que dos programas atrás, que Axl tiene una gran voz, está perfecto, pero bueno, quédate en Guns N' Roses. Sí, no es justamente el cantante de ACDC, no es el mismo tono que Brian Johnson. Dicho sea de paso, Guns N' Roses estaría laburando ya nuevo material, lo cual es algo más que interesante. Se habla de que van a venir para fin de año también. Sí, igual Chinese Democracy cuando la sacaron venían hacía años diciendo que la vamos a sacar, que la vamos a sacar, que la vamos a sacar, no lo sacaban nunca. Sí, pero bueno, ahora también está Slash, está Duff McKagan, en la formación nueva. Hay que ver, ¿no? Si se confirma. Igualmente, de lo que iniciamos hablando fue justamente la recuperación de sonora o auditiva de Brian Johnson, que se le acercaron a través de las redes sociales para ofrecerle un sistema inalámbrico in-ear, ese tipo de aparatos que uno se pone en el tímpano, digamos, dentro del oído, y este aparatito estaría funcionando como un segundo tímpano sintético y absorbería las presiones sonoras nocivas, es decir que lo que a él estaría lastimando lo estaría absorbiendo este tipo de aparato, y con ese in-ear puesto podría volver a llegar al caso a los escenarios, lo cual me parece que es una gran noticia si esto sigue funcionando de esta manera. El audífono del abuelo, digamos, ¿no? Claro. Claro. Pero exacto. Con la plata que tiene Brian Johnson es uno un poco más tecnológico. Un poquito de más, hecho, pero... dijo que básicamente que funciona, ¿no? Brian Johnson declaró que estaba contento porque volvía a escuchar música de la manera en que no escuchaba hace años. Viene con ecualizador, tiene el parlante para abajo, tiene el Twitter para los agudos, es completito. Sí, me parece buenísimo. A mí me llamó también la atención y creo que a Gillo también, porque se quedó como diciendo yo iba a decir eso. Me llamó la atención eso, ¿no? Que Flash debe ser... para un tipo que ha estado tan ligado a la música, no poder escuchar música. Sí, exactamente lo que decían del abuelo. En vez de preguntarte qué es, sí, nene, te dice poneme Motorhead. O sea, claro. Yo tan abuelo no lo veo, es un capo ese señor, por favor. Se lo ve todavía en buena condición, ¿no? A Brian Johnson. Ojalá que pueda volver y que tengamos de nuevo a Lacey, sí, que hacía, por ejemplo, estos timones. Estamos escuchando, recién Chillo lo nombraba, nombró Motorhead, y bueno, ahora estamos escuchando justamente a Motorhead, la banda liderada por el fallecido Lemmy Kilmister. Hay una noticia que tiene que ver con... Yo esta noticia en realidad la puse como que es... Me pareció como que es un haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Porque en 1994 él le escribió una carta como respuesta a una nota que una periodista había escrito sobre la heroína, en donde denosta varias cuestiones de la heroína, que todos sabemos que es una droga extremadamente nociva, que se ha llevado muchísima gente, y más en el ambiente del rock, y sobre todo entre los Estados Unidos y lo que es Europa, ¿no? Que han sido los lugares donde más ha sido consumida en los 70, 80, y creo que todavía hoy por hoy, ¿no? Pero me llamó un poco la atención, ¿no? Porque el tipo se termina muriendo por toda la... O sea, por una enfermedad, pero originada también por el no haberse cuidado ni un poquito y haber escabeado como un hijo de puta durante muchísimos, pero muchísimos años, que le trajeron los problemas que terminaron llevándolo a la muerte, ¿no? Y salir así en su momento en tal defensa contra la heroína me parece un poco hipócrita, no sé qué opinan ustedes. No, a mí no me parece para nada hipócrita. Yo considero hipócrita. Ahí va, hipócrita. Yo considero que él sabía que tenía un problema y no lo estaba recomendando para nada ni nadie ese problema, pero él lo quería seguir haciendo. Es lo mismo que vos te digan, che, no fumes porque te hace mal. Sí, hace mal fumar, y yo me voy a seguir fumando 20 puchos por día. Pero... Yo noto un insectate Jack Daniels. No le vayas a la heroína. Es otra cosa, él abocaba que la gente descabiara y no tomara heroína. Claro, debía tener acciones, pero no se inyectara. Pero iba por otro lado el mambo del... No iba por el lado de la heroína. Iba contra las drogas duras, apuntaba, principalmente. Claro. Todos sabemos que los excesos son malos, que los vicios son malos, que las drogas son malas, pero bueno, deja de usarlas. Si acá no te ven tus papitos, dale. Dale, si acá no te ven tus papitos. Bueno, Leito, ¿qué opinas? Sí, yo opino en realidad que somos seres humanos, estamos hechos de contradicciones, y que sí, no lo veo en realidad como, quizás sí un poco hipócrita, porque uno se hace mierda de la manera en que elige. Sí. Y hacerse, pero hay maneras y maneras. Es muy raro, lo que yo entiendo es que a Lemmy probablemente le dolía mucho ver amigos, ver gente conocida, que uno siempre las quiere ayudar, sí, y la gente no te escucha, no te hace caso, o está perdida, o como dice justamente en la carta, que es solo los fines de semana, o que es solo esta vez, o que se controlan, y después los terminás viendo muertos, se le caen los dientes, heridas que no sanan. Entonces yo creo que lo hizo básicamente, le habrá tocado una fibra sensible la publicación de esta mujer Pippa Lang, y por eso le mandó la carta. De hecho la carta se despide diciendo, solo pensé en contarte esto, cariños Lemmy, porque sí, era algo que él tendría adentro para sacar, y encontró un interlocutor hacia quien, digamos, con quien... ¿Con quién hacerlo? ¿Con quién liberarse, claro? Me parece totalmente válida la postura que están planteando los tres, obviamente, ¿no? Son posturas, justamente. Por eso mismo, son posturas. Yo lo quería plantear porque el programa pasado me di cuenta que está buenísimo que yo me ponga en una vereda y que todos me la hagan mierda. Digo, como que enriquece de alguna manera, que yo no doy ninguna sentencia en realidad, ¿no? Digo, es lo que más o menos me parece. Me pareció medio hipócrita, digo. Y ahí empiezan a aparecer distintos disparadores, lo cual me parece que es sumamente rico para un programa de radio, y ponerme por ahí en la vereda más criticada no es el mejor papel para mí, pero bueno, no importa. Lo interesante es lo que se genera alrededor. Está bueno que acá seamos abiertos en cuanto a opiniones. Totalmente. Me parece bueno que bárbaro. Te guste que te la hagan mierda también. Bueno, eso ya es otra cosa, y ahí ya entramos en lo abierto y nos vamos otra vez al carajo. Pero la idea no es irnos al carajo constantemente en este programa. La idea es también tratar de llegarle al otro que está escuchando del otro lado y meterle un concepto, una idea, que es básicamente escuchar a los demás, dar tu opinión y saber también respetar la opinión de los demás. Exactamente, y sobre todo hablar, chicos, comunicar. Si uno tiene algo adentro, dígalo. Pero bueno, eso lo dejo para el final. Díganlo, exactamente. Aspiremos a saber respetar, digamos. Esa es la idea, aspiremos a eso. Estamos en una nueva noticia, se está escuchando ya por debajo Iris, que pertenece al disco Los Amigos, este galardonado y tan obviamente galardonado como disco de oro en los Gardel que se estuvieron entregando esta semana. Tengo un par de detalles por ahí para decir también de los premios Gardel. Como pasa en la mayoría de estos premios así super careta, que son premios super careta básicamente. Perdón, Cris, justo eso te iba a preguntar. Sí. ¿A vos te gusta ver los premios Gardel? No. ¿Los mirás porque también estás? No los miré. No los miraste, ok. No los miré, porque me entero porque yo la verdad es que no. Me parece que fue un poquito violenta. Sí. Es una cosa que ya sabes quién va a ganar o que el resultado de las ternas suele ser bastante bastante acomodado de cantado. Alguna manera. Cantado. Es más acomodado porque a nivel música, como que la que tenés para elegir es un espectro muchísimo más amplio que lo que es los Martín Fierro, lo que tenés en televisión. Como que tenés muchísimas más bandas para elegir, sí, para que queden maternas, que la cantidad de programas para que queden maternas. Sí. Entonces, y que sean siempre las, no te digo las mismas bandas, porque hay bandas que ganaron que son diferentes o que tienen algo nuevo para mostrar, pero como que hay muchísimo más. Y la vara para decir ahí es muy distinta, porque los que eligen seguramente no escuchan ni el 20% de todo lo que tienen para elegir. Exacto, es CAPIF, es la Cámara Argentina de, creo que es productores musicales, no me acuerdo bien cuál es la sigla, pero viene por ese lado, son todos, digamos, de discográficas. Lo cual me hace pensar en bandas que por ahí no tienen discográfica. Hubo muy poco de premio independiente, hubo un montón de contradicciones. Por ejemplo, en la terna de cuarteto ganaron los tres. O sea, había tres ternados y el premio fue compartido entre los tres. Entonces, ¿quién ganó? Esto es una democracia, vos no entendés nada. Claro. Se divide, en realidad le dan una mejilla de Gardel a uno, claro, el pelo a otro. Claro. Y hay otros artistas que me parece que han sido premiados, y tengo un caso súper puntual para nombrar, que en realidad no debería nombrarlo, pero me parece que, por ejemplo, Eruca Sativa fue ganador del mejor video. Mejor video, sí. Ok, correcto. Está buenísimo el video, me parece que está bien. Pero también me parece, y esto es una opinión personal, exclusivamente personal, que también se lo dieron porque en el anterior se lo tendrían guardado y no se lo dieron. Y lo metieron en una terna y dijeron, démosle una Eruca porque se lo merece. Que se lo tendrían agarrado el año pasado por mejor disco alternativo de rock. Claro. Y no se lo dieron. Claro. Estuvieron ternados, pero no se lo dieron. Entonces, esas cosas de los premios me parece recontra hipócrita. Y creo que respondí con creces la pregunta de Gillo. Hubo otros ganadores también, ¿no? Sí, me interesaba bastante tu opinión. A ver si coincidíamos. ¿Coincidimos, Gillo? Coincidimos completamente. Plenamente. Bueno, vos podés opinar también del otro lado. Tenemos allí al pulpo Nanu González en las redes sociales, ahí metiéndole pa, pa, pa, pa. Y al mate también, uy, está. Pasa que me parece que la influencia yoruba que tuvimos hoy, que tuvimos visitantes uruguayos, hizo que el mate hoy se extendiera más de lo de costumbre. Hubo mate de sobra y querían darle café. No, eso era para los colombianos, dijimos. Claro, el café era para los colombianos. Bueno, gente, pasaron los premios Gardel más obvios que nunca, y con el reconocimiento, creo que Spinetta se merecía un reconocimiento antes, probablemente. Y creo que lo tiene. La realidad es que creo que lo tiene. No hace falta que le den un Gardel para que Spinetta sea reconocido. Fue reconocido en su momento. Y me parece que hoy por hoy lo sigue siendo y lo va a seguir siendo porque nos dejó un legado de música increíble. Solo espero que no empiece a ganar con cada cosa que vaya apareciendo de sus inéditos, ¿no? Que en Gardel lo va a hacer. A ver, pará, ganó el mejor disco de rock fue Lito Nevia, 50 años de rock. What the fuck? O sea, mejor sí, nuevo. Más rock que eso, tiene 50 años de rock. Claro, tiene un montón, era por eso. Bueno, vamos con un poco de música. Escuchamos en este momento a The Strokes haciendo Drag Queen. Esto es de nuevo material que ha sacado The Strokes después de 3 años de no sacar nada. Está bien, igual el que estuvo en actividad fue Julián Casablanca. Julián. Exactamente. Estuvo ahí el haciendo. Sí, bueno, son esas cosas, perdón, lo tengo que decir, pero me parece que Julián Casablanca, y te miro y te lo digo a vos, porque guarda me que te puedo saltar a yugular. No, o sea, sé que me vas a saltar a yugular porque me estoy atajando demasiado, o sea, la verdad es que mi comentario viene punzante. Es el típico caso del chabón que porque tiene una exposición mediática enorme, las minas se mueren, porque realmente si lo ven por la calle, no le dan dos pesos, y vengan de a uno. Bueno, pero hay que ver el artista también detrás. O sea, una persona no es solo lo que se ve. es también lo que tiene adentro y lo que logra, en el caso del artista, lo que logra sacar afuera. Sí, pero yo digo estéticamente, me refiero. Estéticamente no es esas personas que vos mirás y decís, este chabón tiene todas las minas. Todas las minas lo aman. Como Tevez, digamos. Como Tevez. No, no, pero tiene mucha onda Julián Casablanca. Pero porque lo ves arriba en el escenario, porque toca con The Strokes y hace como 15 también años la onda, que lo estás viendo. Vamos al punto de que también una parte es la onda que puede traer, otra parte es la onda impuesta por una industria. Y la educación o el adoctrinamiento de esa industria sobre una persona y la imposición de un personaje también, ¿no? Tanto propia como de la industria sobre él. Bien, vos decís que la sociedad impone un determinado perfil de persona en el cual las minas... ¿Eso la diciendo? Sociedad no, estoy diciendo que las discográficas buscan un perfil de persona que venda y si no lo encuentran lo crean. Y cuando lo crean, la persona se lo crea a sí mismo también por su parte y se lo termina creyendo. Es como Iván de Pineda modelo, ponele. Sí, no sé si Iván de Pineda modelo, realmente no es un modelo. Lo que yo estoy diciendo es modelo, que un personaje es una creación que él se puede terminar creyendo. O no, yo lo que rescato es el artista, el tipo se mantuvo vigente como artista, como creador, y realmente lo que creo que de última es admirable, o es lo que puede generar que lo quieran, que les guste a la gente, debería ser por ese lado, no por el lado de soy el chico malo del rock. Ponerle, bueno, pero justamente está diciendo debería, yo voy a otra cosa, yo a lo que estoy planteando... Vos vas a lo estético 100%, claro, yo lo considero siempre un gran artista, totalmente, además de lo estético. Claro, pero me vas a decir que estéticamente, si vos lo ves cruzando, no sé, está caminando por Barraca, tranquilamente el chabón, si no fuera el de Strokes, dirías, oh, este chabón me encanta. No suelo mirar chabones por la calle, la verdad, estoy mirando no caerme con mis zapatos, pero... Sí, comedor, pero caminás en una altura importante, ¿no?, en tus zapatos. No, sí. No sé, Cristian, la verdad, no me pasan esas cosas. Por ahí habría que preguntarle a las chicas que miran chicos por la calle, o a las chicas que miran chicas, o a los chicos que miran... Bueno, tenemos una chica que no mira chicos, increíble. Una por chica que calle, no es minita, eso. No, ¿se cree que no es minita? Que no es minita. Bueno, está bien, estamos escuchando lo nuevo de Strokes. Es Drag Queen. La idea es justamente molestarnos entre nosotros, molestarte vos que estás del otro lado, porque el rock, justamente, una de las características que tiene es que es para hincharte un poco las pelotas. Surgió como un movimiento para hinchar las pelotas y nosotros acá lo reivindicamos. ¡Vamos, lo reivindicamos a full y queremos darte una cachita! Voy a empezar a mirar chicos por la calle, carajo, así que minita. Bueno, suena Lucas Sativa, recién nos nombraba con el tema de los premios Gardel a la música. Acá nombras algo y aparece, ¿viste? Sí, sí, ¿no? Como si supiera que viene en el programa, ya al caso, ¿no? Decí Julián Casablancas tres veces a ver si aparece, por favor. Es como una onda no. Beetlejuice. No, está en la película Casablanca. Si querés verla, sí. ¿Te siguen dando esa película? Yo sé que no la vi nunca completa esa película. Sabes que no la vería. Me dijeron que está buenísima, todo lo que quieras, pero no la vería. Es como que el cine tan antiguo es como que me da un escozor. A mí, particularmente. Sí, su momento. Bueno, estamos escuchando a Lucas Sativa, como lo mencionábamos recién. Estuvo Lucas tocando en Auditorio Sur. Dentro de poquito vamos a estar hablando con Gabriel Pernera. Ya está confirmado eso, no me acuerdo exactamente qué día, pero vamos a estar charlando. Esperemos que charlando un poquitito mejor que como hoy con el manejo, que finalmente pudimos hablar bien. No fue como con Marilina, que con Marilina también terminamos hablando bien. Sí, costó al principio, ¿no? Viene últimamente difícil al principio, pero después viene saliendo. Esperemos que haya menos problemas de luz, menos problemas de internet. Ojalá. Bueno, como decía recién, Gabriel Pernera, baterista de Lucas Sativa. Allí estuvo el señor Juan Ignacio Miranda junto con la señorita Nano Guagui. Y en este momento se están subiendo las fotos a lo que son nuestras redes sociales, es decir, Facebook, Twitter, Instagram. ¿Están subiendo todo ahí? ¿A todo lo que yo estoy diciendo? No, al mentira, Lano se cayó, dijo. Bueno, ahí estarán. Bueno, perfecto. En Facebook están todas las fotos y después van a estar en lo que nuestra página, que es www.pasalabanda.com.ar. No sé qué me dio más que se estaba mintiendo. Si es que Lano Guagui se quedó con la cara de como o la otra, Lano González, que dijo un todo así a lo mateico, como diciendo, sí, lo estamos subiendo a todas las redes. Es porque eso es porque es el pulpo Nano. Hasta en LinkedIn están. Buscala, vas a encontrarla las fotos. Ponense Lucas Sativa y te aparecen todas las fotos. Bueno, a ver, allá Lucas Sativa, zona sur. ¿Primera vez que ibas al Auditorio Sur, Nachito? Primera vez, no lo conocía el Auditorio Sur como era, bastante grande. Sí. Me hizo acordar en ciertas cosas a lo que es el Auditorio Este. No sé si será tanto por lo que era el nombre en sí, que ya me remitía al otro lugar, pero tenía ciertas similitudes en lo que era la parte interior, lo que es la barra alejada de lo que es el show en sí, sino que está como afuera, como vos entrás, tenés la barra y después pasás como una puerta, digamos, ¿no? Como un espacio, y ahí salís a lo que es el escenario. Como un umbral, podemos decir. Escenario amplio, grande, gran lugar y techo alto. ¿Techo alto? ¿Rebotaba mucho? A la acústica, no. Sabes que no, y fue un show que en la parte de atrás como que se perdió un poco para mí. Pero eso es tema de lugares. Pero estamos hablando de un lugar que es... ¿Cuántas personas, aprox? Y unas 800, 900. Sí, bastante grande el Auditorio Sur. Yo fui un par de veces y lo que te quería consultar, ¿en qué condiciones se encuentra ese lugar? Está en Temperley, ¿no? Sí. ¿En qué condiciones está? Porque cuando yo fui estaba hecho mierda. Se ha hecho mierda, que se caían las paredes, le faltaba revoque, ese tipo de hecho mierda. Ese tipo de cosas, inclusive la entrada que vos mencionabas estaba inundada, me acuerdo, yo había ido con topper. No, eso es que llovió el sábado que tocaron, ¿no? Pero no, estaba inundado, estaba en muy buenas condiciones, la verdad. Tampoco miré mucho. Claro, estás concentrado en el escenario por ahí. Claro, no, aparte convengamos que el show arrancó temprano, arrancó alrededor de las 9 y media, 10 menos cuarto, y nosotros llegamos un poquito pasada las 10, entonces nos perdimos parte del show, el arranque, ¿cómo fue? Lo que tiene, ¿no?, el hecho de que uno ya más o menos, después de unos años que estamos haciendo esto, de ir a recitales y demás, te dicen, toca a las 8, y empezás a especular con el tiempo, ¿viste? Decís, bueno, toca a las 8, hay una banda invitada, decís, bueno, esta te la no toca. Uno juega con la desconfianza esa ya, y cuando te lo cuento te cagas, ¿por qué me cumplís? ¿Por qué me cumplís? Mentime que me gusta. Es que me estás diciendo, ¿por qué tocaste temprano? Es irrespetuosa. No, es que nos quedamos con la vieja escuela en realidad. Claro. La vieja escuela de que le calculás 3 horas, 2 horas. Claro, está cambiando eso. Está cambiando, la puta madre. Madre con los horarios de los recitales. Fue algo que nos sorprendió, pero bueno, agarramos el momento quizás ya más bajo del show, ¿no? Cuando empezaron a hacer los temas lentos, ya... Después fueron subiendo de a poco. Escuché un tema nuevo que no lo había escuchado hasta ahora, que no me acuerdo el nombre, justamente porque era un tema nuevo y no lo conocía. Y como llegué y estaba empezado, pero me gustó mucho el tema ese. ¿Qué era? ¿Tema power o era acorde a lo que estás diciendo que era así? Como que era el tema tranca. Más onda para abajo, pero el show que estaban haciendo no es que era un show que era bajón, que estaban tocando sin ganas, nada. No, al contrario, la estaban rompiendo, pero con temas más abajo. ¿Viste? Sí. Tipo cuando ves Divididos, que tiene los temas bien arriba y los temas abajo que la rompen tocando ellos. Sí. Bueno, estaban a esa altura. Convengamos que son muy buenos músicos los tres y provocan esa intensidad en su música. Músicos de la concha, su madre, vos escuchabas y escuchabas toda la gente que estaba en silencio, metida en el show, ninguno se movía, no veías ninguna sensación de pogo, ninguno se quería correr ni nada, estaban todos así mirando. Y de pronto terminaba el show y estallaban. Encantados, digamos, como enganchados en lo que estaba pasando. Bueno, ves, ahí volvemos un poquitito a la semana pasada que estábamos hablando. Escuchó hoy el programa, se nota, porque estoy volviendo mucho a la semana pasada. Pero el momento de que el show que te brinda el artista, que te atrae y que hace que vos te metas directamente en el show. Eso me encanta. Sí, que te metes ahí, que estás ahí adentro. Después, en un momento, como que empezaron a cambiar la onda, salieron con un tema que no tengo el nombre de cómo es el tema. Porque hermoso. ¿Tenés el nombre de alguno de los temas que tocaron? Salieron con sí, un tema. De los bueno. últimos. Pero porque me gustan los temas más arriba, justamente. Los temas que son más lentos, como que suelo pasarlos. Entonces, ajá, como que ahí me pierdo. Un tema con el tema del Ni Una Menos. Ajá. Que, ¿un tema con la temática? Con la temática del Ni Una Menos, que se había dado la la fecha, no, ¿cómo se llama? La marcha, no, el día anterior. El día anterior, claro, había sido el viernes la marcha. Entonces hicieron como en honor, digamos, en memoria, no sé cómo. Sí, ponerlo en palabras. Reivindicación al Ni Una Menos. Reivindicando la marcha al Ni Una Menos, explicando un poco cómo es la cosa, ¿no? Dando una información, casualmente, como habías puesto vos en el Facebook, como que no a la violencia en general. Ajá. No basándola solamente en la mujer, sino a ningún tipo de violencia ni agresión, ni física, ni psicológica, ni de ningún tipo hacia las personas en sí. ¿Y ni hasta qué hora duró el show? ¿Hasta qué hora estuvieron tocando? Terminó 11:30. Bien, como te decía, o sea, 2 horitas de show. Exacto. Después de este impasse, digamos, con el tema del Ni Una Menos, arrancaron todos los temas más arriba. Bien, la bien rompieron. Rockeros. Estallaron ahí, volvió a sentirse la energía que sentías antes cuando veías a Eruca y me partieron la cabeza. Yo me acordaba hace unos días, creo que fue el lunes justamente, cuando estuvimos haciendo el vivo en la caja, que en un momento estuvimos hablando de Eruca Sativa y demás, me acordaba de la primera vez que... Creo que ambos dos, tú y yo, es decir, Nacho y yo, vimos a Eruca que Lula había tocado en un momento con una petaca, no sé si te acordás. Sí. Ese estilo rockero así salvaje es lo que, digamos, lo que viste al final, lo que fue con lo que cerraron. ¿Se movían mucho en el escenario o estuvieron más bien quietecitas ellas? No, estuvieron más bien quietas, después se movieron un poco, pero no cambiando mucho de lugar, sino más bien bastante estático el show, pero uh-huh, mostrando mucho poderío desde arriba, ¿no? Muy concentrados en instrumento. Sí, yo eso se lo, claro, bueno, yo justamente se lo adjudico a eso, el hecho de que antes por ahí había mucho más movimiento, ellos en el escenario más despliegue, podemos decir de alguna manera, pero como que en los últimos tiempos se abocaron más a lo técnico, ¿no? Y es como que para lograr eso más perfectito, de alguna manera, es como que también les ha hecho perder, digamos, ese movimiento, ese despliegue por ahí en escena. Sí, pero se mantienen enfocados en lo que es la música y en volarte la cabeza de lo que escuchas y no tanto de lo que ves. A pesar de las ropas raras, ¿no? Porque tenía sí, una campera rara. Muy Lula, futurista, ¿no? La ropa. Una manga larga y al otro lado le faltaba toda la manga. ¿Viste cuando decís qué pasó ahí? Bueno, ¿por qué? En un brazo claramente no tiene frío y uno sí. O se le quedó el cabal desodorante. También. Y sacó la manga. Para no chivar tanto. Se le manchó. ¿Es qué sabes? ¿Viste cuando decís qué habrá pasado ahí? Yo ponele. Se manchó y dijo, me dejó el arranco. Y así le quedaba, ¿no? Y después la chamullaba con el tatuaje. Sacrificó una manga. La cosa es que bueno, el show terminó tocando y cerró con Nada Salvaje. Y así terminó Nada Salvaje. Chau, gracias. Y terminó el show. Nunca volvieron. Todos quedamos esperando el bis. Un bis. Esto fue todo, amigo. Viste cuando te quedas con ganas de más. Lo peor, a modo personal, anécdota de todo esto. Nosotros habíamos quedado justo adelante de todo, a la derecha, que hay como una especie de barra ahí que no vende nada. El tema es que justo terminó el show. No, no. Una especie de barra de pedo. Está la barra, ves que hay gente, pero no venden nada. No sabemos para qué. Una barra al pedo, básicamente. Sí. Terminó el show, nos quedamos ahí y dijimos, bueno, vuelven. No volvieron al escenario, pero sí se subieron a la barra. Y yo que estaba aplastado contra la barra, terminé aplastado por toda la gente, todo ese enjambre de fans de Eruca Sativa. Y ellas paradas al lado mío, cuando fue un hecho bastante gracioso escuchar las conversaciones de los fans entre sí. Como diciendo, sale la foto, boluda, sí, dale, ponete. ¡La borraste! ¿Cómo que la borraste? Porque le borró la foto a uno que se quería matar. Fue muy gracioso, eso quiero decir. Creo que lo más importante que rescato del show es ese momento en que escuchás al fan cómo se vuelve loco. y como se vuelve loco después cuando hizo algo y lo borró sin querer. El momento del arrepentimiento y mucho teenager, ¿no? Claro, era un público que era, la mayoría eran, digamos, entre los 18 y los 23, 24. La mayoría del público. Así pasó la cobertura de Nuca Sativa en Auditorio Sur, desde la voz de Juan Ignacio Miranda y en el lente de la señorita Nano Guay. Ya venimos con más. Y en esa mesa no hay nada, nada más. escuchando a Branca Leone. Hacía un montón que escuchábamos a Branca, ¿no? Bastante, creo que este año no lo habíamos escuchado. Habíamos hablado de ello, habíamos comentado que habían hecho el primer acústico en Pasar la Onda, cuando estábamos allá en lo que era la cocina de Pasar la Onda, con un solo micrófono, los tres tocando con una guitarra, un charango y la voz y la armónica. ¿Cuántas veces dijimos eso al aire en estos 6 años? Miles, creo que miles de veces. Cada vez que nombrábamos Branca dijimos algo así, o dije, me tengo que hacer cargo. Bueno, arrancamos con la agenda del sábado. El sábado pasado estuvo la señorita Nanu González en Groom y estuvo observando el show de los chicos de La Perra que los Parió. En este momento se están subiendo las fotos a lo que es nuestro Face, así que bueno, tenés como para disfrutarlas. Y este sábado puedes ir a ver, por ejemplo, a la gente de Branca Leone, como los nombrábamos recién, junto con una banda que yo sé que a Leo le encanta, que es La Parra de Radiolo. Y hermoso, Buscapina. Capitán Buscapina, se me hace que es un tributo a Los Redondos, ¿no? Tributo a Los Redondos, exactamente. Es que por lo general la gente que toma Raviolo también toma Buscapina. Sí, es verdad. Sí. Viene como para el dolor de estómago, viene, ¿no? Ese es un hepato protector. Hepato protector. Bueno, esto como el Branca Leone. En la Groovestock va a tener lugar esta fecha con estas tres bandas. También en la sala. Hoy elegí dos fechas yo hablar de la sala, no sé por qué, pero bueno, calzo. Díaz Vélez 4820, ahí, enfrente al Parque Centenario. Esto es medianoche, es fiesta Groupstock, interesante. Es fiesta ricotera. ¿No? ¿Fiesta ricotera? Fiesta ricotera, sí. Por eso todas las bandas están como con esa onda bien. Patricio Reyes, Surrealmente Orgas. Pero Branca no es ricotera. Bueno, bueno, está anunciada como una fiesta ricotera. Va a haber mucho rabia. El que canta es pelado, boludo. El que canta es pelado. Ya tiene una ricotera. Listo. Cuadra, cuadra. Calta bien. Bueno, la fecha que yo quiero anunciar es la gente de Desde Acá que se va a estar presentando en Museo Rock. Esto es Rivadavia 11.021 a las 23 horas. Un detalle, Desde Acá está compuesta, entre otros integrantes, por Martín Ale, que es ex bajista de Los Gardelitos. ¡Apala! Y por Papún, que era un batero en su momento de Zumbadores. Así que si tienen un poquito de esa cultura, que les gustaba esa onda, vayan a verlos, que está bueno. Interesante, ¿eh? Bien, bien. Bueno, Desde Acá es una banda que viene sonando bastante igual desde acá, ¿eh? Está muy buena, sí, yo lo vi hace un par de añitos y la verdad es que me cabe, más allá de la relación que puedo llegar a tener con los chicos, que son una masa, nos conocemos desde nuestra pubertad. ¡Qué bonitos! Bueno, también el sábado, a partir de las 21 está anunciado, va a estar tocando Nuclear Power Pop y Pensar Jardines, unos genios, la verdad, gente muy muy músicos. De hecho, el violero de Nuclear se fue el año pasado de gira por Estados Unidos. ¡Apala! Van a estar en Herles Canto Bar, esto es en Arias 2455, en Núñez, a partir de las 21, ¿no? Dije, ¿no? Esta fecha es gratis, lo importante es que esta fecha es gratis. ¿Y va a contar con la presencia de Leo Bonini? Sí, sí, sí, me prometieron una porción de papas, esperemos que cumplan. Mirá por las papas, loco, ¿viste? No, voy porque son unos genios y los quiero un montón, obviamente. Pero vayan porque son buena gente, grandes músicos y además es gratis, papi. ¿Qué otra cosa? ¿Qué más podés pedir? Bueno, podés pedir que toque Boom Boom Gift, por ejemplo. Sí. Es uno de esos pedidos que podés llegar a hacer. Va a estar en el auditorio este, el Kit, como le solemos decir acá. Yo tengo muchas ganas de verlo. Necro, hay que decirle Kit, ¿no? Necro, que no le gusta. ¿Hay que decirle Necro? Necro. Claro, no le gusta. No le gusta. A Necro, sí, que le digan Necro. Mentira eso. No le gusta. No, mentira, yo se lo dije, le dije Necro y no me dijo nada. No, pero no, dentro de su cabeza no le debe haber gustado, claramente. ¿Por qué no le gusta? Le recuerda a toda la hipocresía. ¿Y el Carlos tampoco? Básicamente, ¿no? ¿Si le decimos el Carlos tampoco? No, el Carlos sacó, empezó como Moon Kid, sacó el Carlos, que fue otra chantada que hizo, y siguió como Moon Kid. Y volvió a ser el Kid. Igual lo bancamos, ¿eh? Sí, sí, pero sí, yo lo banco, me gusta lo que hace, pero bueno, hablando de hipocresía. Bueno, a mí me cayó muy bien Necro, el Carlos o Boom Kid, como quieras llamarlo. Como carajo lo quieras llamar. Como carajo quieras llamar, exacto. Yo bueno, lo banco a muerte. El auditorio este es en Rivadavia 17.230 en Aedo, desde las 21.30, allí el sábado. Bueno, dale, la fechita que vamos a estar con Nanu, ¿vamos a estar o no vamos a estar? Van a estar. Vamos a estar viendo a Turf. Vamos, Turf, carajo, que volvieron, que fui a la vuelta que hicieron en la trastienda, creo que fue a principio de año, si mal no recuerdo. Esto es en el Teatro Gran Rivadavia, Avenida Rivadavia, 8.636, a las 22 horas, o sea que voy a estar a las 9 y media. Otra fechita y cerca, si querés, salís de Turf y te vas para Teatro Flores, que puedes ver a Cadena Perpetua, Bulldog y Asesinos Seriales. Muy linda fecha, que va a estar apareciendo hasta a partir de la medianoche, a partir de las 20. 23.30. 24, 25 ponele, porque cada tres bandas tocan a esta hora. A las 5 de la mañana toca cada vez. Bueno, yo voy a mandar una fechita de lo que es Ezeiza como última fecha del día sábado. Van a estar tocando los amigos de Leo, Estás Muerta Perra y David Song, ponele que se diga así, no van a ser esto. Va a tener lugar esto en el Sereno Bar que queda en Ezeiza. Y me acuerdo de mandarle un saludo a la gente de Spegazzini que la semana pasada nos estaban escuchando y se pusieron muy contentos. Le mandamos otro para que se vuelvan a poner contentos. Sí, obvio, saludos para ellos, para Jonathan y familia. Y para el padre de Jonathan, que dice que no le mandamos saludos, se puso mal. Ahí está, padre de Jonathan, te estamos mandando un saludo ahora. Un gran abrazo. Pueden ir a Ezeiza, que les queda cerquita. El Sereno Bar quedan en Salvador, 6:17, desde las 23:30 horas. Ahí las perras, como le dice acá Leito, junto perras. Con Davidson. Esta es la última fecha que tenemos para pasarle del día sábado. Vamos a pasar ya a lo que es domingo. ¿Se han dado cuenta de una cosita en nuestro programa últimamente? La estructura varía tanto que ya no diría que tiene una estructura. Somos sin estructura. Es un programa desestructurado. Somos abstractos. Un programa endeble, porque se cae, porque tiene estructura. No sé si me gusta tanto. Es lo que quería Nacho. Nacho quería que sea un programa al estilo Mundo Bullicio, que era un quilombo. Bueno, poco a poco lo va logrando, ¿no? Para mí que es su influencia, maldito bastardo. Es muy lindo el quilombo. No hay nada más lindo que un quilombo. Es divertido la cosa. Bueno, queremos mandar un gran saludo a la gente que está escuchando en general, ¿no? Lo que nos están escuchando ahora, lo que escuchan después cuando lo subimos a nuestro Facebook, cuando lo subimos a nuestra página que es www.pasaronda.com.ar. Siempre listo. Y vamos a cerrar lo que es la agenda con una fechita importante de domingo. Van a estar tocando Las Pelotas en el Luna Park. Por lo que tengo entendido, van a estar agregando una función más. Es que un Luna Park para Las Pelotas es como que... queda medio cortina, ¿no? Sí. Yo me quedo no ponen una... hasta Las Pelotas como un Luna Park. Ah, muy bien. Claro. Hacía falta el chiste, Nacho. Sí, quedó ahí picando y era inevitable, ¿no, Nacho? Pero te bancamos con tu chiste, Nacho. Gracias, alguien que me banca. Sí, bueno, tenés a Nano también que te banca. No, bastante. Verdad, eso dice, ¿no? Público. De cuánto aguante, cuánto aguante. Cuánto amor. Ay, sí, son tan bueno, lindos. Bueno, fecha de Las Pelotas este domingo en el Luna Park, ahí Madero 470. Cerramos de esta manera con lo que es la agenda de nuestro capítulo 263. Suena Sin Hilo, temón de Las Pelotas. Quédate porque todavía nos queda capítulo 263. Por ende, seguiremos pasando la onda. De junio. Subconsciente se presenta en Cantina Club, en Maquena Cantina Club, Fitzroy 1519, en Palermo. Presentación del videoclip Estallando. Auspician Bourbon Records, Ash y pasalaonda.com.ar. No te pierdas este viaje dentro de tu mente. No te pierdas este viaje al interior del rock en tu mente. No, no me gusta. Continuamos en el capítulo 263 de Pasar la Banda. Recién quisimos pasar un spot que tenemos armado para la fecha del subconsciente. Y no fue justamente el spot lo que escucharon, sino fue una parte que estábamos haciendo. Fue una prueba. Así que quiero contarles también que van a estar tocando, obviamente, el 17 los chicos. Y con la entrada se va a estar adjuntando un sticker el día de la fecha con un código QR para que se descarguen. Unos temas también gratarola, así que ahora va a sonar el spot completamente. Pedimos mil disculpas a los chicos. Y ya bajamos nuevamente al sótano de Gillo. Lo que quería hacer una aclaración en base a lo subconsciente, escuchen un poquito porque está copado lo que hacen los pibes y le están poniendo mucha onda. Me gustó, así lo que estuve escuchando me gustó. Sí, así que bueno, el 17 espero que seamos más de uno. Y van a venir el próximo jueves los chicos. Vamos, carajo, vamos, oh, subconsciente. Bueno, volviendo a lo que es mi sótano, yo lo que voy a presentar ahora es un poquito de hard rock, loco, que no traje nunca. ¡Vamos, el hard rock! Sí, una etapa un poco oculta de mi vida, de las noches porteñas y de lo que representaba Red del Salón, hard rock, metal. La parte oscura del sótano de Gillo. La parte oscura de mi sótano, sí. En realidad, si estás en Red Bell, estás en el piso de arriba, no en el de abajo, si vas a ir a la parte oscura, pero en fin. Claro, sí, porque Red Bell es un salón muy conocido. Leo, claro. Acá me hace la segunda. Arriba tiene balcón y tiene lo que vendrían a ser los reservados con su parte oscura. Si habrás visitado reservado, ¿no? Ya te saltó la ficha. Está bien, bien. Ganaste ahí. Si habrás bailado en el caño, Leo. ¡Apa! No, justamente no. Bueno, se está desmadrando. Bueno, vamos a escuchar un poquito de hard rock. Vamos a escuchar un poquito de hard rock, esta banda que tiene sus inicios en el año 2010 aproximadamente, que tiene influencias de Kiss, Bon Jovi y Motley Crue. Están grabando su disco de 13 temas, se van a presentar el 19 de junio en Rodney, estos en Chacarita, Rodney al 400. Yo les recomiendo que vayan si están al pedito. Al Rodney Bar y que no muera el hard rock, loco. Está bien, no tienen que andar todos con los pelos como ando yo a veces, pero el hard rock es un estilo de vida también. Rodney, bueno, vamos a escucharlos Jorge entonces. Newbery, a dos cuadras de la Shell que está en Corrientes y Jorge Newbery. Gracias, Leito, ahí por la aclaración de ese lugar hermoso. Hermoso, sí. Bueno, vamos con la presentación de el gran querido y amado Beto. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo le va a todos? Mi nombre es Beto Tavieres, soy guitarrista y cantante de la banda Sweet Edem. Somos una banda de hard rock con influencias de Aerosmith, Kiss, Bon Jovi, Guns N' Roses, Queen, que tocamos hace 6 o 7 años. Empezamos en 2010, 2009, por ahí. Ahora estamos grabando nuestro primer disco, finalmente. Creemos que para fin de año va a ver la luz. Y bueno, les comentamos que el 19 de junio vamos a estar haciendo un show acústico en la calle Rundi al 400. Esto es en el barrio de Chacarita. Así que los esperamos. Y los que quieran saber más de la banda, nos pueden agregar a la fanpage, les pueden dar like o me pueden agregar a mí al Facebook bajo mi nombre, Beto Tavieres. Les mando un saludo. Chau, chau. Abrazo. We'll be right back. despertar, enredado en mi ansiedad, me entregué a una ilusión. Desesperar no es lo mejor. Este juego no es de a dos, hoy vivir es aprender. Pero tengo tanto para vos, lo que sueñes y algo más. Te regalo de mi canción cada nota y oración. Queda en vos la decisión de escribir algún final. Viernes 17 de junio, Subconsciente, en Maquena Cantina Club, Fitzroy 1519 en Palermo, 21:30 horas. Encontranos en las redes sociales como Subconsciente 10 en Twitter, Subconsciente Oficial en Facebook y Subconsciente.ok en Instagram. No te pierdas este viaje a tu interior, rockero. Auspician Bourbon Records, Ash y pasalaonda.com.ar. Subconsciente en Maquena Cantina Club. No pedimos, no esperamos. Si queremos, lo tomamos siempre. We'll be right back. of this world. Everybody doesn't hurt. Bueno, estamos escuchando a los Ramones, qué lindo, qué cosa hermosa los Ramones. Sí, qué sí, me hubiese gustado tema. Poder ver. Vos sabés que este vez. Tema es el primero que conocí de los Ramones, lo cantaba un amigo que tenía en ese momento, que después me terminé quedando a trompadas, bueno, y no me gustaba, muy básico me parecía, pero después le entendí, el te pega por el mensaje, viste, lo interno. Sí, sí, el plantearte esa cachetadita que siempre esa cachetadita que decíamos, claro, exactamente, porque todos tienen un corazón envenenado. Bueno, estamos en Historia de Rock, justamente tiene que ver con uno de los integrantes de los Ramones que hace muy poquito se conoció la historia. Sí, con Didi, sí, se difundió sobre todo por Facebook, ¿no? Se hizo muy viral no sé si era extracto de un libro o una parte de una carta de Didi, pero me encantó, que eso lo comentaba recién con Gillo, la simpleza, si bien esto es una traducción probablemente, ¿no? Pero sí, la simpleza de la escritura, por pasajes me hizo acordar a Cortázar, que es mi ídolo, y me gustó mucho la sinceridad, sobre todo, porque, bueno, me gusta la sinceridad, ¿no? Y bueno, la manera de contarlo, ¿no? La manera de contar pasajes tristes. El punk, o sobre todo el punk de los Ramones, ¿no? Este punk estadounidense suele ser como más llevado como más para el lado de fiesta, ¿viste? Como los New York Dolls, ponele cosas así. Que es un poco más arriba, ¿no? No es tan contestatario de repente, o tan hardcore, pongámosle. Y lo que hay detrás es lo que más me interesa, ¿no? Didi contando sobre sus malos pasares, no solo en cuanto a la banda, sino personales. Esta carta habla básicamente de Didi estaba acá con una novia que tenía acá, Bárbara, en el momento en que los Ramones iban a venir a hacer el show del 16 de marzo, creo que era. No sé si era la despedida que vinieron a hacer acá, el Adiós Amigos. Fue el recital, claro, creo que era el Adiós Amigos, que era el recital que se supone que iban a regalar entradas, que nos regalaron. Ajá. Esas que se armó quilombo, ¿viste? El famoso quilombo que se armó ahí por el coso de Coca-Cola, ¿las daba? ¿Qué mierda daba? Coca-Cola. Sí, me parece que Coca-Cola, sí, que iban a regalar entradas y al final regalaron un carajo, se armó quilombo, rompieron todo, rompieron el McDonald's, que siempre rompen, ¿no? El de Diagonal Norte. El McDonald's rompible, el alquilable, ¿no? El que está ahí a mano. Lo van a hacer con materiales descartables, me parece, la próxima vez ese local, porque lo rompen todos los días. Está bien, igual que si gasten la plata multinacional, putos de mierda. Bien, entramos en la historia, entonces, me están haciendo signos acá con las manos. Bueno, remarqué algunos pasajes de esta carta, digamos, como para dejar ver lo que es el detrás de un artista. En principio, en el primer párrafo, empieza contando que estaba en Banfield, en la casa de la abuela de Bárbara, de su novia de ese momento, y dice: me estoy escondiendo otra vez porque me siento triste y sé que voy a deprimir a cualquiera que me vea. Esto habla de la persona cuando está en el escenario es una cosa, cuando está bajo el escenario es otra cosa, es persona, ¿no? Siempre claro, le pasa a la persona que le pasa a cualquier mortal. Perdona que te diga. Bien, luego habla de la Argentina, que esto también me gustó mucho. Dice: la Argentina es como un desvío del tiempo. Me recuerda a cuando Estados Unidos era un país lindo en el que vivir. Aunque todo es más duro en la Argentina, la gente aquí es más amable. O sea que eso siempre lo rescatamos, ¿no? El hecho de lo afable que somos los argentinos, lo amigueros, el saludarnos con un beso, el darnos un abrazo. Eso está buenísimo. Después también, bueno, entra un poco, ahonda un poco en su enojo. No entiende, deja de mover las manos. Concentración, Leo, vamos. Sí, bueno, estoy intentando, pero de todos lados recibo información encontrada. Bueno, cuenta que él iba a un Western Union a buscar plata, obviamente, que le mandaba su contador de Estados Unidos, y dice que iba en taxi, y dice: mientras avanzamos, las noticias de la radio dicen que los Ramones darán su último show en Buenos Aires el 16 de marzo, y también será de la partida. Siempre hay algo que lo arruina todo. En este momento es la estación Rock and Pop. Están publicitando sin parar el show de Iggy y los Ramones. No estoy de ánimo como para ver a Ataque 77, que era la banda que hacía de soporte, o la estúpida cara de Iggy, ni tampoco las estúpidas caras de John, Joey y Mark. ¿Por qué? Esto luego cuenta un poco sobre ese enojo, que era las rispideces que había. Y cuenta luego que bueno, tuvo que ir a la embajada porque quería sacar la visa para Bárbara para irse a vivir con ella a Estados Unidos. Y luego de ahí se tenía que ir al hotel. Lo habían llamado porque se supone que se querían encontrar con él. Cuando llega al hotel, el hotel obviamente vallado, mucha policía, lleno de fans, no lo dejaban pasar. No dejaban pasar, empezó a gritar, le gritó a los promotores, que obviamente lo conocían, más allá de que lo conocía todo el mundo. Hola, soy Didi, quiero pasar. Soy Didi, claro, soy Didi, déjame pasar. Lo miraron, ni pelota, con un poco de asco. Y cuenta también la dicotomía de que los fans empezaron a gritar, es Didi, loco, es Didi, déjalo pasar. Pero a la vez los fans no lo dejaban pasar. Claro, porque, el fanatismo mismo. Claro, el fanatismo mismo. Dice que se encontró, o sea, atravesando una lluvia de puntas de lápices que le pedían autógrafos. Y ahí lo vio a Marky, que estaba con un cordón policial, y le dijo, Marky, hey, soy yo, soy Didi. Y el tipo hizo como que no lo vio. Bueno, hablando hermoso, un poquitito, ¿no?, de las razones también por las cuales se terminaban separando, terminaban dejando, cerrando de alguna manera una etapa, que después, bueno, hubo algunos regresos y demás, pero bueno, también mostrando un poco el costado, como decías vos, de la persona más allá del músico, y que a veces pasa, ¿no?, que pueden tener toda la fama del mundo y realmente estar pasándola como el orto, son seres humanos al fin y al cabo, y creo que esto los pinta de cuerpo entero. Me parece interesante contar este tipo de historias, de anécdotas, porque, como decía recién, ¿no?, hay un ser humano atrás de la estrella y no siempre están de la mejor manera. Y yo soy de las personas que a mí particularmente no me sale mucho el hecho de ir hacia la persona, digamos, admirada, porque siento como que le estás invadiendo de alguna manera y no creo que esté bueno eso, justamente. No, uno como persona no le gustaría sentirse atosigado, claramente. Claro, es como que te pones un poco en el lugar del loco. Claro. Y bueno, como los Ramones siempre han sido súper contestatarios, creo que esta carta también, o esta historia, los pinta, ¿no? De cuerpo entero, de cómo realmente eran como seres humanos. Una banda que hizo historia en la música, pero más allá de todo, siempre han sido seres humanos, y creo que ahí hay que poner el eje de las cuestiones, que más allá de ser idolatrado, sigue siendo una persona y tiene derecho a reservar su integridad también. No, totalmente. Lo que me gusta como último, para cerrar, es justamente el cierre de este fragmento o esta carta, que es lo que más me gustó, básicamente. Dice, una historia de los Ramones no puede tener final feliz. A causa de nuestra relación, estamos todos lastimados. Nos herimos el uno al otro. Así es. Así a veces pasa también en la vida. Los grupos humanos son súper difíciles de llevar a cabo. Y creo que lo que siempre hay que terminar rescatando es la amistad y el amor que se tenían entre ellos, más allá de todas las diferencias. Historias de rock. En este caso, una historia contada por Leo Bonini, de Didi, uno de los grandes Ramones. Desde acá el recuerdo siempre para él y para todos los Ramones, una banda que acá la sentimos como muy propia. Llegando al final del capítulo 263, finalmente hemos llegado a terminarlo completito. El programa costó en salir, y yo no voy a decir nada, pero creo que estos últimos minutos del programa esperemos que transcurran con total normalidad. Sí, creo que por lo general suelen ser los más normales de todo el programa. Bueno, esa es una forma de verlo, porque en las despedidas por lo general nos solemos ir al carajo. Crucemos variar, ¿no?, los dedos, bañémonos en agua bendita. En un litro de agua con sal y me doy un baño, diría Residente también. Me sentí una aceituna, más o menos. Una salmuera. Bueno, hemos tenido un programa completito, ¿no? Nos visitó la gente Preparate el 7. Me ha costado horrores ese nombre. Hoy durante todo el programa nos han instruido sobre murga y tango. En este caso, el espectáculo que están proponiendo ellos ahora para festejar sus 8 años. La verdad que me encantó la nota poder charlar de un ámbito que por lo menos yo desconozco bastante, como es lo que es la murga, sobre todo aquí en nuestro país y también en el país vecino cruzando el charco. Hablamos de Uruguay, la verdad que me encantó. Está bien, es una cuestión de gusto. Yo todavía tengo la opinión reservada en base a ese género, pero bueno, habrá que darle una oportunidad. Sí, no, yo hablo de que me gustó la nota y todo lo que... Ah, no, no, la nota sí, muy buena onda los pibes. Me gustó, sí. El tema es el vivo. Habría que verlo y tener una opinión más formada por ahí sobre el asunto. También tuvimos la nota con Emanero, uno de los referentes del hip hop argentino. La verdad que es un placer tener la posibilidad a veces, aunque sea, de sacar a los referentes que sabemos que por ahí se les complica más venir a este tipo de estaciones de radio, por ahí un poquito más underground. Y la verdad que tengan la deferencia de tomarse unos minutitos para charlar con nosotros y con nuestra audiencia, a mí me encanta. Me encanta esto de poder hacerlo. Sí, sí, sí, está bueno que puedan hacer. La verdad que sí, estaremos sacando a Petty de Riddim dentro de muy poquito. También, como ya anunciamos, estaremos charlando con Ricardo Tapia. Seguiremos trayendo artistas por ahí de renombre, aunque sea a través de lo que es nuestro teléfono, que la idea es, por lo menos, que nos pasen un poquito la onda también. La onda, que puedan salir, que puedan darse a conocer, no del lado del punto de vista que todos conocemos, el punto del lado de la vista artista, sino con las preguntas un poquito más diferentes, poniéndole del lado un poquito más under. Sí, también por ahí ir un poquito más al humano y no tanto a lo de la banda. Bueno, realmente a mí me encanta hacer este tipo de notas, como también traer artistas nuevos desde el sótano de Gillo, que nos trae todas las semanas artistas que están emergiendo de alguna manera, y por lo menos hacerles sonar un tema y que los puedan conocer y que de esa manera también se pase la onda. Programa completito, creo que no ha faltado nada. Hay mucha data para este fin de semana. Pueden visitar lo que es nuestra página, pueden entrar a lo que es nuestra aplicación, que ahí siempre están todas lo que son las fechas con más detalle, que por ahí lo que podemos llegar a nombrar durante el programa también. Mucha más completita, fechas para todos los días, para toda la semana. Vos no sabés qué carajo hacer un martes a la noche, ahí entras y te fijas y decís, ah, mira, pudiera ver esto, decir, ah, no me interesa, pero no importa, porque lo supiste, porque estaba en la agenda y te enteraste que iba a estar tocando. Porque te llegó la información en un país, en un momento bastante bastante complicado para lo que es la información, sobre todo certera. Por lo menos acá tratamos de brindar un lugar donde la información mínimamente tratamos de chequearla. Y económica, porque siempre salir un martes o un miércoles es más barato que salir un fin de semana, así que... Pasa la onda, te cuida el bolsillo también. Bueno, en las redes sociales ha estado el Nano Steam, la señorita Nano Guay, la señorita Nano González, aquí junto con nosotros. Acérquese al micrófono, señorita. Hola, hola. ¿Cómo la pasaste con los muchachos de La Perra? ¿Cómo estuvo ese show? Quería que cuente. Sí, muy bueno estuvo, me gustó. Sí. ¿Te gustó? La primera vez que los ibas a ver y... Primera vez que los veía. Me gustó, mucha onda, le pone el viejo, así que... La copado. Fiesta importante, ¿no? De la gente también. Sí, sí, toda la fiesta, la gente, el pogo, todo. Bueno, ahí se pueden encontrar en lo que son las redes sociales, las fotitos que estuviste sacando, sí, por ejemplo. Sí, en Twitter, en Instagram y en Facebook subimos. ¿Hizo pogo Nano González? ¿Hiciste pogo? No. Eso quería saber también, te imaginaba ahí en el pogo con la cámara. Con la cámara. No. Por momentos me llevaba el pogo, pero no pude. No te dejaron tanto, digamos, no pintó para tanto, pero bueno, una nueva experiencia, señorita Nano González. Tuvimos actividad, obviamente, en lo que son las redes sociales, el momento de contar quién se llevó la cena Grátarol, que estuvimos sorteando ahí para lo que es el maldito Rock Bar. Estuvimos sorteando una picada y el ganador... El ganador es Jorge Río. Bueno, felicitaciones, Jorge. Ríe, Jorge, ríe. Te vas a morfar una picadita gratis ahí en lo que es el maldito Rock Bar. sí, yo quería decir con respecto a los sorteos, que recuerden el tema de la publicación, compartirla en público, porque lo compartieron muchas veces, pero está en privado, algo así, y no lo podemos ver, entonces mucha gente se quedó afuera. Bueno, por favor, compártanlo en modo público, así pueden participar del sorteo y nos enteramos que lo están compartiendo, porque si no nos figura simplemente 12, 13, 14 compartidos y no sabemos quiénes fueron. Y ahí no podemos hacer nada, así que te la perdés y te la comes, y no una picada, justamente. Eso sí, para el que preguntó si iba también con bebida, no, negrito. Va solamente la picada. Estamos haciendo la onda con una picada que es un billetón. La próxima la hacemos también. Tenés escarbadín, tenés servilleta. ¿Qué más querés? También la bebida, ¿no, flaco? Esperate algo vos. Tenés tizas para pintar las mesas, para dibujar las mesas también. ¿Te podés divertir? ¿Querés que te cargue la sube también? No, loco. ¿Querés ir con Nanu a cenar? Anda con Nanu. La puedes llevar a Nanu también. ¡Está! Jorge Río. Bueno, también hay unos saluditos. Iván Eduardo III. Matías Prieto, Flor Quiroga, Matías Reposi, Maxi Ortigosa, Ayrton Bocinone, Bocinore, el Córdoba, Mariana Cruz Morán, y un saludo especial a mi amigo de la vida, Lucas Cuenya, cumpleaños el fin de semana, y bueno, te quiero, ¿no? No podía faltar el último del programa, ¿no? Bueno, un gran saludo también a Fran Ava, aquí el empleador del señor Leandro Bonini, que también empleador, es un amigo, no, compañero de trabajo. Compañero de trabajo, un, y amigo. Un grande, lo y bancamos amigo, sí. A muerte ahí con, que está laburando siempre con las bicicletas para. Perdón, la bicicleta, no, con los asientos y los accesorios. La vieja atleta LBC. Ahí va, mandamos también el chivo. Creados por estas manos, ¿eh? Creados por estas manos que ven acá. Por las manitos del Leo. Bueno, el maldito Rock Bar, para el que quiera ir a acercarse también allí, es en Yatay 681. Mandamos un gran saludo y gracias por confiar en nosotros para este tipo de sorteo. Bueno, gente, nos estamos yendo ahora sí, nos vamos retirando. Gracias por estar del otro lado. Una aclaración más. Hoy estuvimos viendo y para bajarla ya no hace falta ponerlo separado juntos. De las dos formas aparece en Google Play. Bien, eso es importante en Google Play. Pones pasar a onda como se te ocurra, mientras que diga pasar a onda, lo vas a encontrar y puedes descargarte nuestra aplicación. ¡Silencio! No, no, estaba haciendo señas, Leo, por mí, en realidad. No, yo quería mandar saludos a los pipis, que supongo que me habrán querido poner pibes, de Apunados, que son una masa, van a estar mañana haciendo el aguante a la gente de Paracelene. Bien ahí. En la sala, yo también voy a estar. Así que aguante, loco. Y a la gente de la tabaculera también, otro aguante. Bueno, gracias también a las bandas que van mandando material a gillo@pasalaonda.com.ar, que próximamente estarán emergiendo justamente desde el sótano de Gillo. La señorita Gillo Rock se despide de la people. Sí, sí, sí, me despido. Igual no digas Tim porque estoy encontrando otro fotógrafo, ¿eh? ¡Apa! ¡Te está dejando! Está sacando una foto, no sé si a tu nivel, pero muy buenas, ¿eh? Me gustan. Bueno, nada, saludos a todos, aguante el rock, aguante el under. Antes de irse a encerrar un boliche de mierda a escuchar reggaetón, vayan a ver una banda under. Y al aguante a la primera, y a la última, y a la del medio, y a todas. ¡Gillo Rock, carajo, mierda! ¡Vamos, reggaetón carajo! Para todos y todas, ¿no? Ahí Gillo. Está, rock para todos. Bueno, en la co-conducción, en las coberturas, hoy no, justamente en las coberturas. Hoy no, porque iba a ir a Amazonas, pero al final no. Al final se terminó quedando trunca, la semana que viene sí va a haber seguramente cobertura del señor Leo Bonini. Se despide de la gente también, le habla al pueblo de Pasa la Onda el señor Leandro Bonini. Bueno, chiquis, como siempre, muchas gracias. Muy agradecido de estar acá, el tiempo que me quede. Y estoy muy contento todos los jueves, un poquito y un poquito. Estuve pensando, como siempre reflexiono, yo soy una persona bastante introspectiva, y estuve pensando en el perdón. En el perdón, que es algo tan difícil, en el perdón, que es algo tan difícil de pedir y tan difícil de otorgar. Y pensé en lo que es la liberación que te da el perdón, el peso que te quita de encima. Hay que perdonar al que pide perdón, y hay que perdonar más al que no lo pide. Y es un mensaje simple, hay que quitar del camino lo que impide el paso, chicos. Me parece muy bien, un gran mensaje como siempre el señor Leo Bonini. El próximo lunes estaremos tratando de salir nuevamente en vivo, desde Vivo en la Caja. Intentaré. Allí en el Burrenet, un gran abrazo a Fran, a Rubén Langer. Rubén Burrenete. Rubén del Burrenete, así que le mandamos un gran saludo para hacernos el aguante. A Juge también, que toca en la ciclora el 28 del 6. Allí estaremos transmitiendo, si Dios quiere. Nos estaremos escuchando nuevamente tu voz el próximo lunes, señor Leo. Sí, hasta que se cansen, putos. Bueno, hasta que se cansen ahora Leo Bonini. El señor Juan Ignacio Miranda ha estado en la co-conducción, en la operación técnica también. Me gustó lo de hasta que se cansen, putos. ¿Puedo copiar, robártelo para cerrar hoy? Dale, róbamelo. Pará, antes que sigas, discúlpame, un beso a Lara que me pidió un beso, nos estuvo escuchando y me había olvidado. Un beso para ella también, sí, le sumamos besos nuestros también, ¿por qué no? Besos para todos los que están escuchando y besos para todos los que no están escuchando en el medio del orto, manga de forros. Ahí está. Ya van a escuchar y te van a volar la cabeza el programa, manga besos de giles. Besos para los manga de forros. Yo quiero mandar un beso a los manga de forros, sí, tal cual. Ahí está, eso. Una nalgadita ahí también para ellos. Nos vamos, gente. Abdelito, gracias por estar, gracias por ser como sos. Te bancamos, gracias por venir a hacernos el aguante siempre que podés. Quiero terminar mandando un saludo muy, pero muy grande a todo el que está al otro lado. Y el que toda la semana se van copando. Esta semana hubo una parva de gente que se copó ahí con el me gusta, con toda esa huevada, que parece huevada, pero para nosotros significa un montón, porque quiere decir que hay gente del otro lado prestando atención a lo que hacemos, que lo hacemos de corazón, lo hacemos con mucho huevo, con mucha risa también lo hacemos. Así que gracias, fuera de joda, la idea es esa. Me siento muy muy feliz de poder hacer este programa. Por más que se corra, por más que hayan inclemencias en el medio, seguiremos pasando la onda. Van 6 años de esto y para mí, por lo menos, esto recién arranca. Mi nombre es Cristian Gabriel Devoto, he estado en la conducción. Muchas gracias. Se acaba el capítulo 263. Nos vamos con Blackstone Cherry haciendo Lonely Train. Música, música, más música para llenar nuestros corazones. Chao. Big train rolling down the line makes me lonely. Sometimes I wish to ride away. Sometimes I want to ride away. Sometimes I wish to fly away. Sometimes I want to fly away. But you can't judge a book looking at the cover. You can't love someone from messing with another. No, you can't win a war fighting with your brother. You wanna have peace, gotta love one another. Sometimes I wish to run away. Sometimes I want to run away.